que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos saludando también a nuestros compañeros de Radio Galáctica en San Antonio, en radiogalactica.cl. También nos puedes escuchar ahí donde nace la música. Y comienzo saludando ya a Joaquín, que se encuentra acá en los estudios. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás tú? Buenos días, Antonio. Bien, bien, gracias. ¿Tú bien todo? Bien, sí, con alto trabajo, noche larga, pero estamos ya aquí listos para empezar este matinal de día jueves. Perfecto. 4 de diciembre. Sí. Aprovecho también, por supuesto, de saludar a todos los que nos escuchan acá a través de la Radio Villa Francia en el 107.5 FM en Estación Central, y también, por supuesto, los que nos escuchan a través de la Radio UCAN, también en la misma frecuencia allá en San Antonio, donde nace la música. Le mandamos un gran abrazo también de mi parte a todos los de la Radio Galáctica que están allá también transmitiendo el matinal de Radio Villa Francia, y también, por supuesto, mandarle un saludo a los que nos escuchan a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl, y los que nos escuchan también a través de la repetición o bien de las grabaciones. Las repeticiones son, aprovecho de recordarlo, son a las 6 de la tarde todos los días, también de lunes a viernes, salvo el viernes, que es un poquito más tarde porque está Cerro a la Izquierda, a las 5. Y también, por supuesto, mandar un gran caluroso abrazo también a los que nos escuchan a través de las grabaciones, que después quedan también ahí en archive.org. Así que hay distintas formas, por supuesto, de escuchar el matinal de Radio Villa Francia y poder disfrutarlo y poder estar ahí al tanto de lo que está aconteciendo a través de este matinal. Exactamente. Están esas distintas opciones para poder escuchar este programa. Y bueno, ya nos vamos de lleno con lo que va a ser la jornada de hoy día. Va ahí movilización, de hecho, en Plaza Italia a las 10, o sea, a esta hora ya está citado una convocatoria donde vienen profesores de varias regiones. A propósito del marco, y vamos a seguir, igual que el día de ayer, conversando sobre el paro docente, que ya cumple más de 3 semanas en término oficial de lo que es el 10 de noviembre, pero que en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Los Ángeles, tiene muchísimo más. Lleva casi un mes ya cumplió el paro docente, que ahora tiene como también principal objetivo la renuncia de Jaime Gajardo, que ya es un sentir generalizado dentro del profesorado, pero sin perderse que tiene que ver esto con la dignidad docente. Hay ciertas demandas que no están precisadas ni contempladas con exactitud en lo que se denomina agenda corta. De 5 puntos, porque, por ejemplo, no hay precisiones respecto al tema del agobio laboral, salvo una mesa en la cual se podría comenzar a trabajar, y, por otro lado, esta exigencia ya generalizada que habla del 50-50. 50 horas en aula y 50% de las horas ocupadas hoy por hoy en aula y el resto en preparación de material. Exacto. En preparación de las clases, en capacitación, por ejemplo, etcétera, etcétera. Que es una medida que no es muy loca, de hecho se ocupa en varias partes del mundo, sobre todo en la educación o los modelos educativos que han ido a ver tanto ministros como parlamentarios y todo, se ocupa ese método, se ocupa esa fórmula porque se entiende como razonable para poder desarrollar una buena gestión, una buena labor de parte de los docentes. Sí, eso es lo importante. Yo creo que acá hay una demanda que es bastante, bastante fuerte, que ha calado bastante hondo, que esta demanda de la agenda corta, como tú también decías, hay puntos que ya están haciéndose más fuertes o que están ingresando también a esta lucha, donde el profesorado se da cuenta que, bueno, que primero no fue oído, y no fue oído no por el gobierno solamente, o no por el gobierno en realidad, sino que en realidad fue desoído por su propio gremio, por la dirigencia del Colegio de Profesores. Y por lo tanto, lo que se está pidiendo, en primer lugar y lógico, es que se respete esta agenda corta o estos puntos que se exigían desde las bases, que son estos 5 puntos llevados a cumplirse de manera total. Hay un montón de puntos en donde la respuesta del gobierno y del Colegio de Profesores en su pacto común es simplemente una mesa de expertos, comisiones de ese estilo, lo que es lo típico, por ejemplo, por lo menos en el caso del acogido laboral y en el caso también del de la deuda histórica se va a tomar esa decisión, y en otros puntos también, nunca con mucha decisión también se proponen. Por ejemplo, está el punto del caso del contrato fijo, por ejemplo, para profesores, y se dice, bueno, pues el contrato fijo para todos los profesores, y lo que se negoció finalmente es contrato fijo para los profesores que lleven 3 años trabajando continuamente en un establecimiento. Continuamente en un establecimiento. Exacto. Que es una cosa poco vista, se da, pero alguien te puede, por ejemplo, en el tema municipal, donde los sostenedores son los propios alcaldes y hay ciertas, por así decirlo, decisiones subjetivas y bastante arbitrarias que condicen en términos políticos. Por tanto, puedes llevar 2 años y tanto y de repente te cambian a otro establecimiento y así, de una u otra manera, no se da la titularidad, que es lo que se está discutiendo ahora y a lo cual le has tratado de dar urgencia al gobierno para tratar de evitar que esto siga profundizándose en términos de la radicalidad que está tomando cada vez más el paro docente y la masividad que está teniendo y notoriedad del mismo. De hecho, sobre lo mismo, o por lo menos enlazado, ayer se conoció, alcanzamos a conversar un cachito, por lo menos, antes que terminara el programa de ayer, la encuesta CEP, también estaba la DIMARC, y CADEM parece que están. 3 encuestas, particularmente la del Centro de Estudios Públicos, la CEP, que mostraron una baja notoria de parte de Michelle Bachelet. Y en horas de la tarde del día de ayer, Bachelet tenía agendado una visita a la región del Biobío, particularmente a la provincia de Arauco y particularmente en la comuna de Lebu, esta comuna de pescadores, donde profesores, por ejemplo, que no fueron a la marcha grande en Concepción, se quedaron ahí para organizar una protesta y de manera a visibilizar el paro docente. Extrañamente y de forma abrupta, Michelle Bachelet canceló su agenda que tenía establecido en Biobío y se devuelve nuevamente a Santiago a una reunión de urgencia, que algunos especularon que tenía que ver con la encuesta en particular y otros que decían que tenía que ver con los profesores en sí mismos, o bueno, algunos planteaban también que tenía que ver con ambas cosas en un momento bastante complejo para el gobierno que vamos a estar analizando el día de hoy también. Independientemente de que varios sacaron ahí cuenta alegre, esto es como, no el optimista, pero tratando de acomodar, ¿ah? O sea, sí salimos mal, pero salimos muy bien en esto otro. Todos tratando de dar, probablemente el único ahí que trató de darle un triunfo a esta medición del mes de noviembre Fue el Malcolm Rico de Minami que dijo, estoy segundo. Por tanto, soy bacán. Claro. Pero segundo porque el resto está pésimo también, bro. O sea... Bueno, en el Reino de los Ciegos, el tuerto es rey. Mal de mucho consuelo tonto. Y sí, etcétera, etcétera. Bueno, de eso vamos a estar hablando en profundidad. Vamos a estar hablando de lo que ocurre en Estados Unidos. No solamente sí, está la movilización de Michael Brown a propósito de este chico de 18 años que fue abatido con 12 disparos. 12 balazos, porque fueron 21 disparos en total, del policía Darren Wilson, que claro, no fue procesado, básicamente. El cargador completo de la pistola. El cargador completo de la pistola, pero 12 impactos llegaron a su bala, y que en Ferguson, esto en el estado de Missouri, bueno, despertó una manifestación que se ha irradiado, por así decirlo, en el resto de los estados, en Estados Unidos. Pero hay otro caso, que es el caso de Eric Garner, que ayer, esto en Nueva York, que ayer nuevamente ocurrió exactamente, podríamos decir, lo mismo que en el caso de Michael Brown. No se va a procesar ni se va a imputar al policía que dio muerte a este hombre afroamericano, padre de familia, que, escuche bien, estaba vendiendo cigarros sueltos. Por eso lo detiene la policía. Así como lo oyó, y de hecho está registrado esto en un video. Estaba vendiendo cigarros sueltos. Y eso le pareció bastante grave y, bueno, es reducido, es asfixiado hasta la muerte. Un caso bien parecido a lo de Ferguson, que es un caso de brutalidad policíaca. Sin embargo, también un gran jurado consideró no imputable al policía que dio muerte a Eric Garner. Así es. Claro, es como una historia que se repite y no se repite como comedia, se repite nuevamente como tragedia en el hecho de que estamos hablando en 2 semanas y dos fallos similares de no procesamiento a través de los distintos gran jurados a actos de brutalidad policial y brutalidad policial racista en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que queda ahí? Yo creo que eso también es interesante analizarlo, po. El mensaje que queda es el mensaje de la impunidad, parece. De acá, de este oficial de policía que asfixió a Eric Garner, que además lo asfixió, lo ahorcó prácticamente con el brazo. Además, Eric Garner era asmático. Lo que además le potenció esto y las repetidas veces que él gritó no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, que fueron desoídas por todos los policías que se encontraban en el lugar. Hay que señalar que hay un registro completo de lo ocurrido. De hecho, hay una persona grabando. Era una detención así como, oye, se están llevando a alguien que está vendiendo cigarros sueltos. Y en este contexto, la muerte de Eric Garner quedó registrada en video. A pesar de eso, no fue procesado. No estoy leyendo acá la nota, no sale el nombre acá del policía. No. Y además porque fueron varios policías también los que pasaron por proceso. Sí, pero uno, o sea, que claro, el que lo asfixia, el que estaba... El que lo asfixia fue procesado. O sea, no, fue procesado, pero claro, él estaba en cuestionamiento para el gran jurado. Claro, y lo otro eran, por ejemplo, los paramédicos también. Que también estaban puestos en duda porque... cuando llegaron o cuando se llegó cualquier persona de asistencia, nadie se le ocurrió hacer reanimación. Acá no estuvo la idea de... Acá no hubo ninguna preocupación, absolutamente ninguna preocupación por la vida de Eric Garner. O sea, se estaba muriendo, se terminó de morir al frente de nuestro ojo, los que vimos el video, y nadie hizo absolutamente nada. Entonces... Eso, por supuesto, revienta de rabia, porque acá claramente hay un poco de interés también por la vida de alguien. ¿Por qué? ¿Por su color de piel? Daniel Pantaleo, el apellido y nombre de el policía que ahorcó o asfixió y hasta la muerte a Eric Garner. Daniel Pantaleo, quien no fue finalmente procesado, así lo determinó el gran jurado de Nueva York, quien decidió no acusar formalmente al policía de Nen Pantaleón implicado en la muerte del hombre afroamericano, que es la persona que lo asfixia, en definitiva, que lo reduce hasta el suelo y lo mantiene asfixiado, haciendo caso omiso a las palabras de Eric Garner, que decía, y de hecho se puede ver en el video, que decía que no podía respirar, que no podía respirar. Sí. O sea, I can't breathe, y lo repitió varias veces, o sea, no fluidamente, sino que no podía respirar, y fue desatendido, de hecho, no recibió una asistencia, de hecho, ni siquiera intentaron reanimarlo, trajeron una camilla después, bastante nervioso para médico y policía, tratando de sacarlo pronto de ahí. Nuevo caso que vuelve a encender a Estados Unidos. De hecho, ya habían manifestaciones en Nueva York, que es donde ocurrió esto, y que se suman a las manifestaciones que comenzaron o iniciaron en Ferguson, en el estado de Missouri. Sí, claro. Acá probablemente esto también dé, podríamos decir, una acreciente las protestas que ya se están dando respecto a Ferguson, porque acá lo que se está mostrando es que algo sistemático, algo que ya no es simplemente exclusivo al estado de Missouri, no es simplemente exclusivo a un lugar de Estados Unidos, sino que acá lo que pasa es una situación estructural en donde parece que los grandes jurados no tienen ningún interés en hacer justicia y en que los policías paguen por su acto racista, por su acto brutales, y muy por el contrario se les absuelve incluso antes de ser procesado. Lo que por supuesto genera una rabia popular, me parece a mí totalmente justificable. Es para salir a protestar, es para salir con rabia, porque lo que te están diciendo es que en realidad un policía, si vuelve a hacer esto, también va a ser inocente. Ese es el mensaje que está dando. Y ese mensaje es muy duro, muy molesto para la población negra de Estados Unidos, porque te están diciendo, bueno, nosotros somos ciudadanos de segunda clase. Y seguimos siendo ciudadanos de segunda clase a pesar de todas las buenas palabras que han dicho en los últimos 50 años. Esto no ha cambiado. Seguimos en la lucha, en realidad, de los derechos civiles. Porque en realidad no se han cumplido. En todos lados se cuece nada, diré algunos. Mal de exacto. Mucho, consuelas de tarago, como lo dijimos hace un rato. ¿Por qué esto ocurre acá? De hecho, fíjate que estaba mirando, a propósito de el video que lo tiraste tú ahí, me parece, al hashtag, es matinal RBF en Twitter. Sí. Pelusa dice, el video es súper fuerte, porque el tipo decía que no podía respirar y no lo soltaban. Es casi igual al video que tengo acá, que se está comenzando a viralizar, que es de un profesor brutalmente golpeado por carabineros. Esto ocurrió en Panquehue, esto está cerca de San Felipe, en la quinta región cordillera. Profesor que estaba manifestándose a propósito dentro del marco del paro docente que estaba mencionando, y es ahorcado de la misma forma y es reducido así, pero de manera brutal. De hecho, despierta la indignación de todos los profesores y las personas que estaban ahí presentes. Esto ocurrió el día de ayer, insisto, en la localidad de Panquehue. Esto queda en la quinta región, esto en el sector de cercano al poniente de San Felipe, más o menos, para que se puedan ubicar respecto a aquello. Y parte, insisto, de lo que ha estado ocurriendo en el paro docente. Y me parece, si van ahí un poquito pasado la mitad del video, no es muy largo, pueden ver una situación exactamente igual. Sí. Así como ahorcamiento, que es un poco un procedimiento policial, hacia abajo, hacia el suelo. Y la caída es bastante brutal. En el caso de este de Chile, lo empiezan a tomar más personas y ahí lo botan al suelo y de hecho cae con el rostro en el pavimento. Así tratan como delincuentes, claro, a los docentes. Al final el resultado fue distinto, pero la acción fue idéntica. Entonces uno dice, bueno, acá estamos nuevamente con la brutalidad policial. Nuevamente, la brutalidad policial acá en el caso es para reprimir protestas, para acallar voces. Y impresionante que eso se haga un profesor. Y da mucha rabia también de que uno vea finalmente la violencia del Estado siempre ejercida. Voy a saludar a la gente que está en el tele, ya saludando. Obviamente, saludos para Nacimiento, que nos piden ahí que saludemos a Nacimiento, al panel del mejor matinal de la mañana, y enviarle fuerza a los profes de Nacimiento. Por supuesto que le damos a los profesores y profesoras de allá. A Severina Portea, saluda a la gente, a los choreros y choreras allá en Talcahuano, la octava región. A Pelusa, saluda allá a la comuna de San Miguel. Rula, buenos y madrugados días, compás, aunque no creo que Dios me vaya a ayudar. Gente que se levanta con alguna problema de fe. A la gente de Radio Galáctica, estamos en vivo, el matinal RBF. Recuerde, online, radiogaláctica.cl y el app TuneIn, donde nace la música, dice la gente de Radio Galáctica. Y saludo a Arnauta, que ahí nos tira un tema para discutir después, que es una entrevista que le hicieron al muchacho que fue dejado en un poste y lo andaron a la lusa. Una entrevista a él, y hay reacciones respecto a aquello. Saludo también a Amanda, que ya se suma al matinal. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros auditores. Nos encontramos una vez más aquí en... Bueno. Esto es el matinal de Radio Villa Francia. ¿El matinal? Sí. ¿No? Sí, esto es el matinal. Sí. Oye, quería mencionar sobre el tema de la violencia policiaca y precisamente enlazado con este tema del cabro que fue amarrado un poste y todo eso. Me escucho reventando, ¿no? Yo creo que tienes muy fuerte tu... Sí, tu... ¿por qué no ocupa los que tienes que ocupar? Que le gusta. Y ordena ahí en un rato más porque... en un rato más va a estar acá Tata Barahona tocando y conversando. Gran trovador chileno. Bueno, tiene que ver con algo psicológico, que es un problema, que es cuando la gente se cree paco y que puede castigar a los demás. Y en el momento en que te ponís uniforme, empezáis a reaccionar, te transformáis, te transformáis en el uniforme. Y esta persona, la policía está acostumbrada a eso, po. La policía se viste de policía para ser policía. Dejan de ser personas. De hecho, es el principio de la policía. De hecho, hay un tema de enajenación y de alienación fuerte. De hecho, dicen, bueno, las sociedades modernas y las democracias por tal tienen la gracia de que a los psicópatas le dan el monopolio de las armas sin ningún problema porque está institucionalizado. Algo de eso hay, obviamente, porque no es un caso aislado de un país. Pero, por ejemplo, uno dice, es propio de las policías, y uno recuerda, por ejemplo, estoy tratando de recordar un reportaje sobre las policías, y hay una que tenía muy poco trabajo en términos de homicidios, que tenía una tasa casi de un 1%, que era Islandia. De hecho, es más, la policía mata a una persona en uno de esos procedimientos, a una persona que estaba con esquizofrenia y que, bueno, atacó y todo el cuento, tuvieron que dispararle. Y la policía sacó una declaración pública. No, fue muy fuerte. Así como pedimos disculpas a nuestro pueblo. Perdieron perdón a la ciudadanía por haber matado a una persona. Estamos hablando de Islandia. Tiene bastantes cosas atípicas Islandia. Y una carta magna hecha por el conjunto de la ciudadanía, de hecho se salieron de la Unión Europea, ¿no? Tiene un proceso muy interesante, pero llamaba la atención, de hecho, de que sea este país donde la policía, la verdad, tiene una baja, en términos de trabajo, bastante baja, que se dedican básicamente a... dirigir el tránsito. Sí, no hay mucho tráfico, la verdad, en Islandia. Obviamente hay, pero... Se dedican a temas bien, ¿cómo podemos decirlo? De funcionario público, de ayudar, de gestionar ciertas cosas. Hay ciertos reportes, cosas menores. Pero, por ejemplo, el homicidio en términos de tasa es bajísimo. Y cuando mataron a esta persona, esto fue noticia a nivel mundial, porque es la primera vez que había en la historia de la institución, de la policía de Islandia. Por tanto, sacaron una declaración pública y... pidieron perdón a la gente, pero no les quedó otra opción, y de hecho justificaban la acción de una manera así como no teníamos otra opción más que eso. Llorando. No sé si llorando, la verdad, sería muy caricaturesco, pero sentidamente. Eso sí, sentidamente. Así que... preocupación, pues. Si es su... se supone que a la ciudadanía la que tienen que resguardar, pues. A la gente de su patria. Uh-huh. A quienes tienen que cuidar. ¿O no? Sí, además que claro, rompieron la racha, yo creo que los policías se sintieron muy mal, pero rompieron la racha de una policía que nunca había matado a nadie, que había mostrado también una sociedad y una convivencia mucho más, mejor probablemente que cualquiera. Bueno, acá uno está entendido que acá la policía actúa impunemente, entonces también eso es a uno también lo hace vivir inseguro la vida. Y uno lo sabe, uno lo tiene más o menos claro. Allá no, po. Allá por lo menos está la tranquilidad de que la policía funcionaba de forma, o funciona de forma decente. Y bueno, yo creo que está bien, nada más pedir perdón y todo eso es lo mínimo. Acá ni siquiera se pide perdón. Entonces, ¿en cuántos años la policía de Islandia? Mira, el hecho sin precedente, voy a leer la nota para precisarle un poco lo que estaba comentando hace un rato. Y no dejarlo así como en el aire. La policía de Islandia fue creada en 1778. Una población de 322.000 habitantes. Para hacerse una idea, es como la mitad Maipú. En términos de habitantes, no necesariamente en términos de geografía. Posee una tasa de criminalidad más baja del mundo y sus agentes policiales utilizan sus armas de manera muy excepcional. La víctima sería un desequilibrado. Estoy leyendo Infobae. De esta nota cuando salió, pues yo estoy recordando, un tipo desequilibrado que tenía problemas mentales, con poco menos de 70 años y que por razones desconocidas comenzó hacia las 3 de la madrugada a disparar indiscriminadamente con un fusil de caza de su apartamento. Tras evacuar el edificio, la policía intentó en vano establecer contacto con él, tras lo que lanzó granadas de gas a través de la ventana para tratar de reducirlo. Esto no funcionó y el individuo comenzó nuevamente a disparar desde la ventana de su apartamento. Señaló el director de la policía. No me pidan que diga, porque si hay un idioma difícil, el islandés. De hecho, es el más difícil del mundo. Bueno, quizás por algo tendrá alguna relación. Pero es Reykjavik Stefan Eyjariksson. Estoy tratando de leerlo lo mejor posible. Bueno, el caso es que la policía sacó una declaración y lamentó este incidente y presentó sus condolencias a la familia. De hecho, era su primera vez en la historia que la policía asesinaba a una persona. ¿Y le dije de cuándo? ¿De 1778? Sí, pues no, pues eso sí era como... prácticamente nunca se había matado a nadie la policía. Entonces, claramente fue como una derrota también para todo el cuerpo policiaco porque... a diferencia de acá, ellos tenían un valor por asignado importante de no matar a nadie, de ser una policía que actúe lo más limpiamente posible. Acá no, pues acá en realidad da lo mismo, se echan a alguien y la policía jamás va a pedir perdón, nunca lo ha hecho. ¿Cuándo ha pedido perdón? Ni siquiera pidieron perdón realmente con el caso, por ejemplo, de Michael Brown, allá en Estados Unidos, de Eric Garner. No sé, pues la misma entrevista que se le hizo al asesino de Michael Brown dijo que lo volvería a hacer. Cuando se le preguntó. Exactamente. Que lo volvería a hacer. ¿Qué de hecho, eso? Bueno, él renunció y ahora hoy día se está. Hay dos situaciones, por lo menos lo que está ocurriendo en el caso de Ferguson. Una de que Darren Wilson renuncia a la policía de Ferguson y está siendo protegido por una especie como de grupo policial este por las distintas amenazas que han habido, etcétera, etcétera. Y se quiere procesar a el hermano y al padre de Michael Brown por las declaraciones que dio después de conocido el veredicto del gran jurado ese día de la noche. De hecho, uno lo estaba viendo en vivo y él, claro, llamó a quemarlo todo. Que una reacción así como... supernatural. De hecho, hasta un hecho de injusticia. Ahora, se le quiere culpar a él como un... incitador a lo ocurrido durante esa noche que empezó en Ferguson y terminó en 36 estados más. De hecho, fue un total de 37 estados donde hubo movilizaciones y por lo menos en 5 fueron movilizaciones bastante radicales. Particularmente en Ferguson, donde el centro de esa localidad literalmente quedó en llamas. O sea, tiendas, locales, y donde la policía casi no intervenía. De hecho, fueron quemadas 2 patrullas de policía. Porque intervino ahí la Guardia Nacional. básicamente porque no era seguro para la policía estar recorriendo las calles ahí tranquilamente. Claro. Cosa que ocurre también acá en Chile. De hecho, hay varios casos, por ejemplo, de asesinado en la espalda que salió limpio. Claro, impune. Y con más remate ahora quieren procesar a la familia. Entonces uno dice ya, ¿hasta qué punto acá el racismo de la justicia está operando? ¿Hasta qué punto en realidad acá hay discriminación de clase, discriminación de raza en Estados Unidos? Y bueno, por supuesto, también en qué manera eso también ocurre en este país. Uh-huh. Yo considero que eso es parte también de un hecho prácticamente internacional. O sea, yo creo que la justicia en estos sistemas capitalistas es una justicia que por lo general es clasista, o sea, siempre es clasista, y una justicia que por lo general también es racista. Estos mismos sistemas capitalistas se basan en el racismo como una forma de tener ciudadanía que se les tenga que pagar menos en trabajo, que se les tenga menos derechos, aunque sea en la práctica, porque acá se supone que en Estados Unidos los derechos son igualitarios, pero los derechos no se llevan de forma igualitaria. Eso es un hecho clarísimo y demostrado. O sea, no se trata a los ciudadanos de igual modo según su color de piel, sino por el contrario. O sea, cualquier persona que es negra es sospechosa de crímenes, es sospechosa de ser interrogada por la policía y por lo tanto viven una vida de sospecha sistemática de parte de las policías. Entonces uno dice, bueno, acá hay que por supuesto hacer algo al respecto. Efectivamente, Ernauta dice, ¿están hablando de Islandia? ¿Se viene tema de Sigur Rós a elección popular? Se lo escuchan siempre, una de las camas musicales de las cuñas permanentes y habituales de Radio Villa Francia, por si no se habían dado cuenta. Tú te estremeces cuando escuchas. A mí me gusta mucho Sigur Rós, me sirve para cierto estado, no siempre, pero una gran banda, me gusta. Gente que logra ponerte en estado me parece bastante buena. Yo los vi cuando fui a ver a Morrissey. Ya, siempre me dice eso. ¿Ah? Bueno, los que pueden, pues, ¿cachai? Nosotros nos conformamos bajando MP3. Hace como 15 años atrás. Hace 15 años no vinieron al SUE. Hace 10. Casi 10, más o menos. En fin, después de esa burla maliciosa de sacarnos pica, volvemos al tema. Sí, antes déjame saludar a San Antonio, que dicen, día nublado por acá en San Antonio. Acá ya está empezando el sol fuerte como ayer. Como 38 grados afuera. Sí. Y así vamos que a morir de nuevo en este estudio, una vez más. Dice el Rula, oye, va a estar Tata Barahona hoy día en el matinal. Atenti. Así es, po. Así que en cualquier momento se cae por acá con su guitarra el Tata Barahona. Paro docente. Lo vamos a estar revisando porque ya se está congregando bastante gente en el sector de Plaza Italia, donde a eso de las 11 está convocado para empezar la marcha, está agendado empezar a esa hora. Vienen viajando de varias regiones las personas, en distintos profesores de comunal, en el cual se vienen sumando al paro docente. ¿Estás bien o estás imaginándote Sigur Rós? Estoy imaginando a Sigur Rós. No, estoy bien. O sea, que hoy día no esté Alfonso no quiere decir que tú lo reemplaces. Sí, dormitando así. Segundo, pues estaba escuchando atentamente. De hecho, estaba hablando de que se están congregando, de que van a venir buses de distintos lados. Para este paro, que claro, que fue convocado a las 10, pero como todo, la marcha va a partir a las 11. Así que estamos, por supuesto, atentos a lo que esté ocurriendo y por supuesto esperamos que sea una gran marcha y que muestre también y demuestre de que este paro de profesores sigue tan fuerte como siempre o más fuerte que nunca en realidad. Oye, parece que la cosa era epidémica. Todo ay, qué bueno, y la manda fue. De hecho, se viene a Porté y dice, ay, yo también fui cuando estuvo Morrissey y Mars Volta. Ah, y yo también. Pero en fin, así po. PJ Harvey también estuvo. Déjame, me gustaban mucho a mí. En fin, terminaron de sacar pica, uno que está acostumbrado a escuchar música de la radio, pero en fin. O sea, yo fui a ver a Los Prisioneros, pero fue abrirlos cuando tocan mal. Esa no. época. ¿Y cuál de todas las épocas tocaron? No, cuando tocaron, por ejemplo, en el Estadio Nacional, la gente que lo vio a Nessa tocaron súper bien. En serio, los Prisioneros tocaban mal, pero eran bacanes, eran la raja, grosso. Eran buenos. Estamos hablando de todavía estábamos en dictadura. Todavía estábamos en dictadura. Que estamos lamentando, así, ay, no fui a tal. Ahora vamos a escuchar a Tata Barahona más rato. Yes. Sí, po. Bacán. Sí, que bien. Y así con Rose, obvio. También vienen. También vienen acá. El tema es cómo nos comunicamos con ellos. El irlandés es el idioma más difícil del mundo. Bueno, pero está complicado. El lenguaje universal de las señas, ¿o no? Bueno, el corazón. Es que más Islandia... Loba, dice PJ Harvey, guachita rica. Es guapa PJ sí. Harvey. Sí, pero un poco anorexica, en mi opinión. Bueno, Islandia es un país bien raro, en realidad. Obviamente tiene un idioma raro, si tienen como 4 meses que no hay luz y después tienen 4 meses sin noche. Es raro. Bueno, tiene muchas cosas raras. Como en Punta Arenas. Vamos a hacer sí, en Punta Arenas. En Punta Arenas, de hecho, en el verano tienen unos días eternos. Claro, pero igual como hay noche. Igual poca, hay un par, muy sí, poca. Muy poca, pero acá es una cosa de que no hay noche. Simplemente no se oscurece ningún segundo en como 4 meses. Es loco. Es muy loco. De alterar a la gente. Pero no lo suficiente para los homicidios, ojo. La tasa muy baja, la más baja del mundo. Exacto. ¿Pero viven en el Polo Norte? Bueno, sí. Game of Thrones se rodó ahí en la última temporada, por si acaso. ¿Viene el Polo Norte? ¿Pues quién va a vivir ahí? Obvio estamos hablando de Islandia. ¿El viejito Pascuero? Claro. Dice Niwi, un tema de Sigur Rós. Como siempre, estaré atento a la repetición de la tarde, del matinal. ¿Ya asumieron que vamos a poner Sigur Rós? Parece. ¿Así? Que sí. Mira, qué loco. Así tú vas a mencionar Islandia. Todo está planificado, yo creo. Esto fue parte de un complot. No. Pero, de hecho, las cuñas con una de las que empezamos, la acá, tiene ese un tema muy clásico de Sigur Rós. En fin, como dijo el poeta irlandés, whatever you say is nothing. Así que nos vamos a los temas de la contingencia. Nos vamos a ir directamente a encuestas, a crisis, a huela cambio de gabinete. De hecho, hoy día ya estaba diciendo algo... Peña y Lillo diciendo, bueno, la presidenta va a avisar cuando haya cambio de gabinete. Obvio que tiene que avisar ella. Po. Obvio. Y que tiene que avisarla ¿quién a ella. Más? El tema es que ayer fue estrepitosa la caída de Michelle Bachelet. Ya lleva por lo menos 12, 13 puntos desde iniciado el gobierno. Un crédito que se empieza a consumir rápidamente. Si bien no alcanza el récord histórico de Sebastián Piñera, que llegó a un 26% de aprobación, no deja de preocupar al gobierno y que está llegando muy cercano a lo que fue el primer periodo del primer gobierno de Michelle Bachelet. Esto hay varios factores que por lo menos han esgrimido bastante en la lista. Ojo, que esta no contempla de lleno lo que está ocurriendo con el paro docente. Esta terminó en noviembre de revisarse y recién salió el día de ayer. Faltan muchas cosas por las cuales factores que empiezan a bajar la popularidad de el gobierno. Según el gobierno, adivinen qué excusa está dando, o por lo menos el argumento que ha salido a dar. ¿Qué excusa? No. Parecía la del gobierno anterior. Que todo es un problema comunicacional. Que no ha sabido comunicar las grandes reformas ni los logros que han ido teniendo. Calcao, eso fue exactamente lo que dijo el gobierno de Sebastián Piñera. Que todo era un problema de comunicación. Que no podían lograr comunicar. ¿No son dueños de los medios de comunicación? Sí, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con un tema pedagógico, de explicar los logros que van teniendo. No logran llegar y sintonizar con la ciudadanía. Entonces, tienen que mejorar su aparato. Es ridículo. Estamos hablando en momentos donde se reconoce este video de la educación pública, en defensa de la educación pública, que no habla de cosas, sino de consigna, y que costó 120 millones de pesos. Justo con un cómic. Y ahora sí, hablan de que tienen problemas de comunicación. O sea, yo creo que no hay problemas de comunicación. Lo que se entendió, lo entendieron todo. ¿Y qué es lo que entendieron todo? De que, por ejemplo, la reforma tributaria la hicieron pactando con la derecha y la cercenaron entera. Mira, una pregunta interesante acá. Dice Mauricio Donoso. Buenos días, matinal. Entonces, ¿sí le creemos a la encuesta? ¿Le creemos a la encuesta de Centro de Estudios Públicos, la DIMARC, la UDP, a la CADEM? A la población siglo XXI, ¿Le conocemos? ¿Le creemos a esa encuesta o no? Yo en lo personal, son encuestas, pues, y podría ocuparlas de referencia, pero que las encuestas sean tu Biblia no creo que sea correcto. Pero sí usarlas de referencia. Y bueno, todos sabemos que si yo quiero demostrar algo con una encuesta, lo voy a demostrar igual. Es que el punto de la encuesta es cuando le creemos o no. En general, la clase política le cree cuando le conviene, obvio. Ahora, yo tengo una tesis respecto a eso, que tiene que ver con lo siguiente, que las encuestas son tan creíbles porque están enmarcadas, son creíbles dentro de la institucionalidad y el marco en el que están establecidas. Por tanto, mide la clase política porque entre ellos mismos se ve el tema de la encuesta. Por ejemplo, el caso de la CEP y todo. No está midiendo lo que pasa, por ejemplo, con los movimientos sociales necesariamente desde ahí. Los candidatos son elegidos los que van a ser encuestados. A ver, me voy a tratar de explicar bien para no tener problemas comunicacionales con el gobierno. Elija entre estos candidatos y le pongo 5 candidatos. Yo elegí esos 5 candidatos, no usted. No hay una instalación a propósito de. No es espontáneo. De estos candidatos que le proponemos, ¿cuál de ustedes cree que tiene mejor valoración o cuál el que usted se siente identificado o no? Y yo le pongo los candidatos. De hecho, eso tienden a ser de crear realidades políticas. Las encuestas tienden a hacerse por algo. Los partidos políticos, los grupos empresariales, etcétera, etcétera, siempre mandan a hacer encuestas y de una u otra manera se financia esa encuesta. Uh-huh. Igual la CEP es como de las que tiene como más legitimidad porque tiene el mayor universo y tiene en todas o casi todas las regiones de Chile. Claro, y en terreno. Claro. No es telefónico. Discutible en términos de lo que es la credibilidad, en términos de la metodología. La metodología es una arreglable. Además, porque es tendenciosa en el sentido de que está compuesta. De hecho, yo no sé si ustedes conocen el directorio del Centro de Estudios Públicos. Es terrible. Es la élite del país. La élite empresarial del país. Uh-huh. Que va desde Paulman, Angelini, Mate, Fontaine. Todos los empresarios que ustedes se imaginan. Pero lo hacen porque son buena onda nomás. Sí, pues, pero ¿por qué crean la realidad desde ahí? Y estaba sí, sometida. De hecho, son encuestas que marcan, no sé, por la CEP y Adimar, que son las que marcan, por ejemplo, las elecciones. De la clase política. Uh-huh. Así es. Reinan en ese mundo, claro. Que es un mundo un poco ajeno, pero que a nosotros nos toca ver. Ahora, obviamente el tema de la credibilidad no va tanto el tema de la metodología, porque está prevista dentro de esa subjetividad que te indica el tema de que tú puedes elegir entre tantos políticos. Que yo te pongo en un abanico. De hecho, en general, la encuesta CEP se hace así. De estos políticos que tiene acá, yo le pongo 6 paletas que, de una u otra forma, en las que son encuestas presenciales, son puestas por el propio Centro de Estudios Públicos. O sea, establece en definitiva a quién podemos valorar. Exacto. O a quién invisibilizar. Es decir, a este no va a aparecer en la encuesta. Es como la pregunta que discutíamos ayer con Joaquín, sobre esta pregunta, ¿con qué sector se siente usted más representado? ¿Con la nueva mayoría o con la alianza? Pero no existía poder decir ambos, por ejemplo. Sí, claro. De verdad que conversamos eso. O porque no existía otro sector, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no existía sector independiente. Claro. Y el sector ninguno. Claro, pero entonces uno dice, bueno, acá lo que te están diciendo es que existen dos opciones, pues. Uh-huh. Y uno puede estar de acuerdo, en contra de las dos, ya se acepta, pero no existe otra opción política. Uh-huh. Uno está o con la alianza o con la concertación, o bien está en contra de todo y es un rebelde malvado, claro. Pero no se puede estar en una opción tercera, entonces uh-huh. Ahí claramente lo que hace la encuesta es bloquear una opción, uh-huh. Es bloquear una decisión, es decir, no es posible. Yo vi ayer, revisé la encuesta CEP, completa creo, y la encontré súper como amarilla, así como que no preguntaba cosas que fueran definitorias, que no fueran importantes, sino que es como, ¿usted cree que la delincuencia hay que atacarla, sí o no? Obvio que sí, pues, ¿cachai? Era como súper amarilla. No tenía cosas muy que cambiaran mucho la perspectiva de lo que ha venido siendo. Por ejemplo, el tema del cuidado ambiental, no sé, po, de la delincuencia, son cosas que no varían en el tiempo, que la gente siempre va a estar en contra, po, ¿cachai? Y no da. Claro, son preguntas obvias, son respuestas, claro, y finalmente instalación de temas. Obviamente le interesa que se instale el tema también de la delincuencia. Uh-huh. Eso siempre lo van a hacer y siempre lo van a buscar. Entonces uno dice, bueno, tal vez incluso el tema de la delincuencia ha sido instalado o ha sido promovido a través de las encuestas. Uh-huh. A través de la encuesta, a través de la televisión. De hecho, si uno mezcla medios y encuestas, uno puede generar una necesidad, o uno puede generar un malestar, sí, o uno puede generar la adhesión a cierto proyecto político, y se puede hacer así prácticamente literal. Entonces, claramente acá hay un tema de que las encuestas sirven para crear realidad o para simular realidad. Uh-huh. Y después decir, bueno, es que nosotros tenemos que llevar la política de tal modo porque así lo dicen las encuestas, pero en realidad las encuestas funcionaron con preguntas cerradas y con preguntas cerradas que además son reafirmadas por los mismos temores o los mismos intereses que los medios de comunicación dicen. Uh-huh. El tema acá, mira, aquí Christopher Fábregas dice una cosa bien interesante. Recordad que la anterior CEP, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, tuvo unas preguntas bien truchas en educación. ¿Se acuerdan que fue bien cuestionado respecto que eran... una pregunta muy rara. Hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas y hay preguntas dirigidas. Que uno conoce más o menos ese campo, esa área, porque he trabajado en eso. Y hay cosas que tú vas a hacer la pregunta y se responde a sí misma. Yo me acuerdo de esa pregunta, decía algo así como, ¿usted cree que hay que tener educación gratuita para que nadie pueda elegir la educación? Una cosa así, muy trucha. Sí, era así. Sí. Claro, era como, hay que pagar la educación para que tus hijos tuvieran mejor educación. Claro. Pero entonces diciendo que esa era la única forma. Ahora, agrega, pero es innegable actual desencanto con el gobierno. Eso es un hecho. Ahora, una de las cosas llamativas, o la que uno empezó a revisar y le tomó más atención, me parece que es un síntoma interesante analizar, que tiene que ver con la baja que tiene la nueva mayoría de 27 a 22 puntos, estoy hablando de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, y de 12 a 10, el caso de la Alianza. Entre los dos forman un 32%. Que es parecido al universo, en definitiva, electoral que uno dándole. Dentro del universo electoral, cerca de un 35% fue la gente que realmente votó y votó por dentro de estas dos coaliciones, más otros, para ponerle un redondeo. Entonces, es como, estamos hablando de que el gobierno está llegando con su núcleo duro. En el caso de la Alianza también, que está en un proceso, que ahí podríamos hablar de lo que pasa con Onkeberg, que dice que la Alianza murió y que hay que refundar otra cosa y todo el cuento, entendiendo de que hay un ciclo político que se está terminando. Pero el gobierno hoy día tiene un nicho duro. Y eso es relativamente peligroso en términos políticos para cualquier mandatario en cualquier país. ¿Por qué? Porque llega una historia donde no convence al conjunto, convence a los que ya están convencidos, y ni siquiera porque tienen buenos argumentos, sino porque son parte de, por tanto hay un interés en decir creado. Entonces se empieza a quedar solo, cuando empieza a ocurrir este tipo de nicho, cuando tú tienes un núcleo solamente al cual puede apelar, termina generándose una especie de aislamiento político, en la cual tú tienes lo tuyo, pero no eres capaz de permear ni convencer a un conjunto mayor que el tuyo propio, por tanto empieza a generar ciertas fricciones internas. Porque la verdad no tienes dónde más maniobrar. Y eso es complicado. Yo creo que lo que estaba hablando el gobierno es eso. Uh-huh. Ahora, alguien pregunta por aquí y dice, siendo generoso, ¿qué logro ha tenido el gobierno para ser destacado o valorado por la ciudadanía? Hasta el momento, ninguno grande. Salvo que enviamos indicaciones respecto a tal, hicimos una comisión para ver el tema de derechos niños y un montón de cosas que son básicamente anuncios. Ayer leía indicaciones para reforma del tema de los trabajadores públicos a honorario. Y son indicaciones, así como no son ley, pues son como recomendaciones. Uh-huh. ¿Usted podría hacer esto? Claro, y ni siquiera se le ha dado urgencia a esos proyectos. No. Entonces uno dice, uh-huh. Oye, mira, aquí hay una analista profesional que trabaja en varios medios y que nos dice lo siguiente. El descrédito de los políticos no es nuevo. Novedoso es sistema caída de Bachelet en su atributo y demás. Dice, uh-huh, Max Quitral. Me suena el nombre. Un saludo. Saludos. Bienvenido. Saludo, Welcome Max. To the Chile. Como era destacado artista y activista, hoy estuvimos leyendo esa y viendo esa entrevista en Mendoza. Sí. Max, está interesante, está muy bueno. ¿Para qué vamos a decir que acá en el matinal toda esta encuesta y todas estas cosas que ha estado pasando la venimos anunciando hace buen rato? De hecho, deberíamos jugar el loto. Siempre andamos alegando que estamos al 3 y al 4 pobres. Deberíamos jugar un número y a lo mejor siempre decimos no nos ganamos nada porque no jugamos. Porque igual hay que tener plata para jugar y eso no la tenemos. Es triste en nuestra vida. Pero el gobierno de Bachelet se ha comido todo el crédito y no cumple todavía un año. Lleva 9 meses. Yo he escuchado decir, no sé si lo dije acá o lo dije en la vida real. Que esto no es la vida real. Que lo conversé. Oye, suspendan todo. He escuchado esto no por es lo menos real. A dos abuelitas que eran amantes de Bachelet, no amantes de, fan de Bachelet, que dicen, yo no voto nunca más por nadie. Porque nos mienten una y otra vez, una y otra vez. Y que es gente vieja, que en verdad ama a Bachelet. Amaba, en pretérito. Pero por eso yo veo en esos dos indicadores, abuelita común y corriente. La abuelita Eliana. Sí, puras abuelitas de Eliana. Digamos por qué, para que expliquemos el contexto de eso. De la abuelita Eliana. Ah, que se parece a mi abuelita. ¿Por qué no se parece, es idéntica. Yo, de hecho, la confundí cuando estaba en la tele. De que era la abuelita. Y ese es un buen termómetro, la abuelita Rosa. Le mandamos un saludo si es que no está escuchando. No sé, no llega a lo bravo. Pero puede poner ahí su iPad. Y todo, no sé. Ella es un buen indicador. Pues gente que sea Bachelet y todo. Y ahora, hoy día hay un cierto resquemor, así como. Como no te es compro. Que los viejos son en general son el termómetro, pues, así como nuestros abuelos. De todos. Sí. Yo creo que son el termómetro ideal en. No sé, pues anda a preguntarle a la abuelita del frente. Y además que ya un abuelito ya esté diciendo ya no creo en las elecciones, yo creo que ya es fuertísimo. Es fuerte. Porque, fuerte. O sea, ¿quiénes van a votar a. Ante cualquier elección, no sé, ¿quiénes fueron a votar a las primarias? ¿Fueron a votar los viejitos por las primarias? Pero ojo, porque dentro del universo electoral la gente que vota cada vez es menos. Y yo recuerdo de la última elección que hubo de gente así como que está en la feria y dice, no voy a ir a votar. Sí, pues. De hecho, para los alcaldes también ocurrió mucho. Hubo una baja tremenda aquí. De hecho, el alcalde que salió acá de la UDI, que peleó contra Camilo Ballesteros del PC, que no era muy buen candidato, digámoslo, ganó con poco, y de un universo de gente que votó bastante pequeño. De hecho, estaba bastante molesto porque dejó de votar mucha gente. Pero si se acuerdan las urnas vacías, sí. Los estudiantes. Y eso básicamente porque la gente, de hecho lo decía, así como iba ahí pasando, o la conversa era, ¿y para qué voy a ir a votar? ¿Para qué si esto ya está arreglado? ¿Para qué ir a votar si al final da lo mismo? Tenemos que hacer otro tipo de cosas. Otro ya dice llanamente no quieren hacer nada, les da lo mismo, porque la verdad no creen que con su voto cambie. Pero hay gente que activamente decidió no votar por este tema, pues más allá de que me da lo mismo. Exacto. Como los estudiantes, los secundarios que les tocó, así que recién habían salido del colegio, les tocó ir a ser vocal de mesa y ni ellos votaron, por loco, y estaban ahí, así que no era flojera. Dice Sebastián Landazure que, y me imagina a mí, no sé por qué... Sebastián, buena onda, que estoy esperando con ansia la aparición de Pablo Iglesias Criollo para destronar a la casta, lo pone con Z ahí, política. No es lo mío. De hecho, pero creo que andan ahí algunos viendo varios videos de Pablo Iglesias para ver si la hacen. Sí. Sí. Hay un analista. Hay un... Y activista. Ah. De hecho, dice Max, ¿qué tal? A propósito de algo parecido que dijiste tú recién. ¿Es Pablo Iglesias chileno? ¿Es Pablo Iglesias de Maipú? ¿Te imaginas? Ahí de un día llega Max, ¿qué tal? Así como, hola, ¿y tal? Tenemos que ser con la casta, ni izquierda ni derecha. Dice, exacto, esto lo adelantamos hace meses en el matinal. Vamos por ancho camino, nos dice. Vamos por ancho. No, pero es verdad, eso lo dijimos hace bastante rato. Sí. ¿Qué cosa? El tema de la baja de Bachelet y que se comía el crédito en menos de un año. Pero, ¿y si Bachelet está haciendo el mismo juego que hizo en el 2006 de tener gobierno como el hoyo los dos primeros años y el último año dar todos los bonos de la vida? Es que el contexto hoy día es muy distinto. Hay varios factores que han cambiado. Yo creo que lo que no se está haciendo es leyendo eso. Porque se está tratando de decodificar con la misma lógica que se tenía antes. De hecho, ayer teníamos una conversación acá con algunas personas, con un café, respecto al tema de los métodos para entender o para poder hacer análisis. Y la mayoría de científicas sociales, te pongo el caso, no es por ser pesado ni por darle más ínfula al gran y destacado analista y activista Max Vidal, con su amigo Alberto Mayor, que Alberto Mayor tira una tesis y al año y medio sale a decir, pucha, me equivoqué, así como, no era tan así y analizamos mal. No es que el análisis haya estado malo en términos de lo que hizo él. Él hizo el método que las ciencias sociales vienen haciendo hace bastante rato acá en Chile. El tema es que esa fórmula para decodificar lo que está ocurriendo no sirve porque la realidad cambió. Es como, no sé, pues querer escuchar radio en internet en la radio a pila, a FM, no te va a servir. Sirve para escuchar radio, pero no para esa radio. Y lo que está ocurriendo hoy día es que han cambiado distintos factores que han alterado cualitativamente varias cosas. De hecho, la gente se informa más, independientemente que hoy día esté atomizada de información y que mientras está peleando por lo que está ocurriendo en Palestina, al otro día está puteando al loco que está en la tele y al otro día está defendiendo al mapuche y el otro día está justificando cuestiones que hizo el gobierno. Justificando la golpiza al cabro detenido. Claro, hay una esquizofrenia ahí que es mucho más vertiginosa que la que había antes. Antes las cosas eran más lentas porque las cosas pasaban así, porque la información no llegaba, por las comunicaciones, las relaciones que teníamos eran más lentas. Hoy día hay una instantaneidad que tiene sus ventajas y tiene sus contras también. Pero no solamente cambia eso, sino que cambia, hay también una especie de agotamiento. O sea, que gente te diga, oiga, no sea Ultrón, no quiera todo al tiro, después de 25 años igual es como no. ¿Ah? O sea, ¿cómo que Ultrón? Claro, después de 25 años Barça, si no hicieron nada, no quisieron hacer ningún cambio, y insisten en que son Ultrón, en la gente que está pidiendo cambios, no son ni capaces de hacer reformas. Es que ese es el punto, no son capaces ni siquiera de hacer reforma y reformita, porque hasta eso lo hacen mal o hasta eso lo niegan de hacer. Hasta eso lo negocian y no entiendo, no sé. Es que no es ni siquiera un gobierno reformista en ese sentido. Es un gobierno que simplemente lo que hizo, y yo creo que tampoco, o sea, obviamente uno esperaba que se vaya el crédito de Bachelet, pero yo creo que no sé, que uno esperaba por lo menos al menos que las reformas tuviesen algún punto de cambio, pero en realidad por lo menos la reforma tributaria no tiene absolutamente nada de nuevo, o sea, absolutamente nada de distinto. Es simplemente ponerle el nombre de reforma a algo para que se deje discutir y se acabe el entuerto. Entonces, acá claramente hay una disconformidad generalizada de la población, la cual ya está viendo con distintos ojos lo que está pasando y probablemente sintiendo de que el voto que puso fue una estafa nomás. Porque eso fue, o sea, no está cumpliendo nada de lo que prometió. Los que defienden el programa, este grupito que defiende el programa, en realidad no está defendiendo ni siquiera el programa porque está dejando que todo pase nefastamente. Entonces, claramente hay una gran, gran decepción de parte de la población que se expresa en parte en esta encuesta. Por eso yo no soy muy creyente de la encuesta, yo creo que la desconformidad debe ser incluso aún mayor. O la expresión de por qué está uno desconforme no es simplemente por los ítems que se ponen obligatoriamente desde la SEP, sino por muchos motivos más también, y motivos bastante interesantes y bastante justificados. De hecho, en la misma encuesta aparece al principio que había fue la encuesta fue como efectiva en un 72%. Quiere decir que hay un 28%. ¿Está bien la suma? Hablemos que fue la misma CEP la que dijo que Michelle Bachelet ganaba en primera vuelta y algunos se la compraron. Que el 28% no respondió a la encuesta. Entonces, ese 28% tampoco aparece en la encuesta. ¿Te entiendes? ¿No? ¿Sí? Sí, se entiende. Y o sea, es gente que dijo, no, yo no voy a responder la encuesta. Claro, probablemente porque no creen en la encuesta, no están ahí con la encuesta y hubiese respondido de forma bastante agresiva o de forma bastante clara respecto al descrédito que no solamente le tienen las encuestas, sino también al sistema político imperante de este país. Entonces uno dice, claro, probablemente si hubiesen votado hubiese sido mayor la desaprobación incluso de la presidenta, de las dos alianzas políticas dominantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y un 28% no es menor, siendo una encuesta, que no llega a todo el mundo, no llega a todo el país, no un censo. Sí. El censo. Entonces son muchos elementos al final que, claro, dicen, bueno, la encuesta puede indicar algo, pero en realidad indica de la forma más probablemente ciudadanista y de la forma más que no derrumpa o no contradiga lo que se está el poder o el bloque del poder. Por lo tanto, uno debería pensar o uno podría conjeturar de que probablemente el inconformismo respecto a cómo se está gobernando es aún mayor, porque la SEP, como bien decía Antonio, está hecho por un directorio de los magnates más influyentes y poderosos de este país, que como fin principal y por qué financian algo como el Centro de Estudios Públicos está la mantención del orden político y de la estabilidad social. Eso es como su fin principal. Entonces uno dice, bueno, claramente lo que van a hacer ellos en la encuesta es un poco siempre reforzar esa idea, probablemente tensionar hacia algún lado, tener una herramienta de información para poder tomar las políticas más adecuadas para justamente contener socialmente el país, pero a su vez también saben de que no pueden llevar al máximo la crítica, porque una crítica llevada al máximo significaría también una crítica al sistema político imperante y por lo tanto a la estabilidad social. Entonces, pero claramente no va a ser nunca muy disruptiva su encuesta. Es como lo que pasa con las políticas públicas. Las políticas públicas que vienen a raíz de este tipo de encuestas o a raíz de los censos, en el fondo se ejecutan para la gente más pobre del país y se llena de bonos y de beneficios para que esa gente nunca esté incómoda, por ejemplo. Pero si y esa gente deja de estar en la pobreza gracias a tanto bono. Entonces ya no es parte de la población pobre del país porque está llena de bono. Sí. Claro. Y eso, la política pública están hechas para eso, para bajar movilizaciones por lo general, que es lo que ha estado haciendo Chile constantemente con los bonos. Claro, y generar dependencia. La gracia del bono para el poder político es que genera una dependencia, una relación clientelar entre el poder político y el sujeto. Entonces, ¿qué ocurre? Ya me dan un bono, ese bono me va a permitir, no sé, llegar bien a fin de mes, por ejemplo, pero también me dice, bueno, si es que yo me paro en contra de este sistema o de este gobierno, me van a quitar el bono, pues. Entonces yo voy a volver a vivir más difícil, probablemente no voy a llegar al final del mes con la plata que tengo, y por lo tanto tengo que quedarme o callado o tengo que actuar de un modo probablemente distinto al que yo pienso o al que yo deseo actuar. Al final te inhibe, podríamos decir, te controla, te coopta el hecho de que existan los bonos. Y los bonos parece ser la única solución de un gobierno que se llama reformista, que eso es lo chistoso, o sea, si un gobierno fuese realmente reformista, lo que haría serían reformas de verdad. Pero este gobierno se encarga de entregar bonos, que son una forma que simplemente disfraza realidades, pero no las cambia bajo ningún motivo. Porque no entrega herramientas, bajo ningún... O sea, el principio del el clientelismo tiene que ver con el tema de la dependencia. Exacto. O sea, tú no puedes de una otra manera solucionar... todos los políticos dicen hay que enseñar a pescar en vez de regalar pescado, pero la verdad un buen político dentro de este contexto y este sistema que está puesto, lo que te hace es dar el pescado. Si en el momento tú aprendes a pescar, ya no le va a servir el político. De hecho genera... no es necesario. Ese es el problema, el tema de este sistema, que a diferencia de lo que pensaba mucho, y por eso insisto que tiene que ver este tema con esta intelectualidad, posmo y todos estos cientistas sociales, la exclusión y todo el tema. ¿Dónde ha existido Mentira, exclusión? No existe la exclusión. La exclusión. El sistema capitalista no tiene exclusión. Algunos dirán, ¿cómo no va a tener? Hay un montón de excluidos y marginados. Eso no son excluidos. Sobre ellos se mantiene el sistema, por loco. Y eso se llama, y eso excluidos, esos empobrecidos, se llama pauperización. Hace más de 200 años. Concepto utilizado por Marx y por varios más en su momento para definir lo que iba generando este sistema capitalista. Ahora, ¿por qué no la exclusión dentro del sistema capitalista? Porque si hubiera esa exclusión natural, y eso es lo que entendió en un momento determinado, sobre todo la década 50 para adelante, si esa exclusión natural que se da, porque de una u otra manera se va produciendo y acumulando de tal manera que se va generando eso, genera enemigos naturales. Por eso necesita al Estado, y descubre al Estado como una cosa potente. Me refiero al tema de los neoliberalistas en particular. El Estado pasa a ser el ente regulador, que ya lo hacía antes, del tiempo de la crisis del 29, y viene el welfare state, y viene toda esta cosa del estado de bienestar. O sea, si no tenía el Estado, de una u otra manera regulando y dando lo suficiente poco más, pues que puedan producir más, esto te estaría en la cara. Por tanto, las políticas de inclusión son las que más se hacen. Y acá en Chile las tenís. Por ejemplo, el caso Puente, el FOSI, el de una u otra manera la subsistencia esté asegurada. De hecho, uno puede decir perfectamente en Chile que nadie se muere de hambre. No. ¿Que nadie es feliz? No, nadie es feliz probablemente. O muy poca gente lo es. Algunos que son ricos de espíritu y alma y toda esa gente que va a la iglesia y que va al culto y pálpita y todo lo demás. Yo creo que puede serlo. Pero en general, en este sistema no se puede ser feliz. La verdad, si fuera feliz sería un mal cliente. Claro. Por tanto, no necesitarías comprar cosas para poder ser feliz. A lo que voy es que esos bonos, toda esta política pública, de hecho, por ejemplo, ayer pasó piola. Pero piola. Alberto Arenas estaba en Nueva York vendiendo bonos soberanos. Otra vez. Y usted dirá, ¿qué cresta significa los bonos soberanos? Es que Chile nuevamente se tira ahí a transar, a endeudarse. Obviamente lo compra la grande empresa y se compran parte de Chile. Por eso se llaman bonos soberanos. A un muy buen interés, baja porque le tienen mucha confianza a Chile. Palabras del ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Que justo tuvo un problema y él lo estaba viendo en vivo, lo estaba entrevistando en CNN Chile y justo cuando le bajó... ¿Como acciones? Sí. O sea, ¿acciones de la empresa Chile? Sí, Chile S.A. Vende bono. El tema es que nadie pregunta después cómo se cobran esos bonos. No solamente que Chile tiene que pagar, eso es lo que se denomina después deuda externa. Claro. Que los países de una u otra manera van, emiten bonos soberanos para obtener plata. Plata líquida en la cual se puede invertir, generar, estamos hablando de miles de millones de dólares y nosotros conseguimos tanto, etcétera, etcétera. Esa plata está, entre comillas, prestada. ¿Prestada en base a qué? Al bono soberano que tú pusiste. Son capaces de cobrarle los impuestos a los ricos, pero sí ir a pedir plata afuera. Exacto. Es que ese, a ver, el tema es que eso ocurre. Y por eso empecé diciendo de que esto pasa a piola, porque nadie cacha, o hay gente que cacha, pero obviamente no está ni un metro en informarles, salvo lo que tienen que informar el reporte y decir, sí, Chile le fue muy bien y se vendió bastante bien y tuvo una muy buena tasa de interés para el tema de la emisión de bonos soberanos. Los bonos soberanos son ventas de soberanía, de la deuda externa. Por tanto, queda cooptado por la empresa. Eso es una práctica muy habitual de la concertación, ojo. Lo hizo bastantes veces. De hecho, Nicolás Aguirre, actual ministro de Educación, vendió un par de veces bonos soberanos de Chile. ¿Y qué implica? Ya, te prestan plata. ¿Cuánto quiere usted ya? 3.000 millones de dólares. Toma, ahí están los 3.000 millones de dólares. Páseme los bonos soberanos para acá. Ok. A una tasa del 3. Ya, usted paga. En general, los países se atrasan. Porque ese es el juego. Si no, no tiene cómo. ¿Y cómo te cobro yo? Mira, ¿sabes qué? Obviamente no te va a cobrar así como en un banco de Chile cuando uno pide un crédito normal. Pues esto se hace a otro nivel. Entonces dice, bueno, ya que ustedes nos den plata, ya que ustedes tienen estos bonos soberanos, nosotros queremos poner una termoeléctrica. Y la queremos poner en Huasco. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No, tienen que aprobar la hueá nomás. ¿Cachai? Y tienen que darnos todas las garantías y que la mitad del proyecto la financie el Estado. Para hacer el tema de inversión. Ese es el resultado de los bonos soberanos. Uh-huh. Ahora, si uno revisa para atrás, todo eso ocurrió. Que el, la hidroeléctrica en tal lado, sí, pero la carretera que para que pudieran hacer el trabajo y todo el cuento, la puso el Estado. Pero no sé si se requieren bonos soberanos para que el Estado haga eso, se lo hace igual. Se requieren igual. No, claro, y son súper importantes porque en definitiva con eso podéis mantener esos bonos y esa inclusión que tú estás señalando. No, pero no todas las hidroeléctricas son a raíz de bonos soberanos. Po. Claro, lo que me refiero es que igual lo harían. A pesar de que lo hacen, claro, porque tienen una amenaza, pero igual lo harían porque en realidad acá hay una vocación empresarial del Estado. Uh-huh. Y la vocación empresarial significa de que el Estado va a financiar, siempre que pueda, va a financiar, podríamos decir, el esta inversión de las grandes empresas y les va a meter plata por anga o por manga. Uh-huh. O sea, lo vemos en la salud, lo vemos en la educación, lo vemos en el Transantiago, lo vemos en las termoeléctricas, hidroeléctricas, lo vemos, por ejemplo, en este plan de carretera eléctrica. El plan de carretera eléctrica era una forma de decirle, bueno, nosotros vamos a hacer, a construir el tendido eléctrico de todas las termoeléctricas e hidroeléctricas del país, po, y ahora no se preocupen por hacer tendido pero eléctrico. Pero es que lo podí, por ejemplo, lo que conversamos la otra vez a propósito de lo de Punta Alcalde, de la termoeléctrica más grande que se ha construido en Chile, se pusieron de acuerdo y vieron el tema de Enersi y con la gente de Endesa y todo el tema. Y todos saben que todo pertenece a una sola empresa, que en él. Claro. Pero te hacen creer que son varias empresas. Y de que en definitiva una ve una parte del proyecto, otra ve otra. Es la misma empresa. En él. De hecho, cuando vino el italiano hace poquito, a reunirse justo antes de Punta Alcalde. Tres días antes de que se aprobara en el comité de ministros la aprobación de la RC, de la nueva RCA, porque había sido detenido por la Corte Suprema. Claro. El comité de ministros aprobó la RCA de la construcción de Punta Alcalde, de la termoeléctrica, insisto, más grande construida en el país. Y termoeléctrica en Chile tenemos, pero para regalar. Así es. Uh-huh. ¿Y la luz no sale más barata? No, porque no está hecho para usted, pues, reina. No está hecho para eso. Si tampoco va a consumir de energía de esa termoeléctrica se va a la minería enterita. Oye, aquí dicen, bono dependencias para mantener cautivo a votantes pobres. Así es elección tras elección, dice Javier Cancino. Uh-huh. Angol Mamalcahuello, ¿por qué se ponen? De hecho, a propósito del tema islandés, Angol Mamalcahue, bueno, mejor... Como sale ahí, dice, bonismo-leninismo le llaman a eso. Bonismo. El del bono, po. Sí. Leninismo. Claro. En términos de la sistematicidad que se da. El Rura le manda saludo a Alberto Mayol, dice, insisto, Alberto, hijo de Manfredo, Pinocho y Gepetto, le hizo mal madrugar a Rula. Y Sebastián Landazuri dice, y entonces, ¿el candidato Ternomeo nuevamente equivoca la estrategia al intentar aliarse con la nueva mayoría? O sea. Es que si sigue jugando fuera de la nueva mayoría, nunca va a cumplir su sueño de estrella, que es estar en el poder. Po. Es volver a la nueva mayoría, pero volver en gloria y majestad, que tenía exacto. Razón. Exacto. Claro, entonces ahí tiene posibilidades de ganar una elección. Pero mientras pero esté hay jugando... muchos proístas, o no sé cómo se dice, así se dice, ¿no? Los del PRO. Tengo otros nombres para los del PRO, pero no los voy a decir acá. Que abandona, los progresistas que abandonarían así como a Meo si se fuera la nueva mayoría. Sí, igual votarían por él, yo creo, así en su corazoncito. No, a mí la impresión que me da respecto a lo de Meo es que Meo no puede ganar solito. No tiene ninguna posibilidad de ganar solito. Y él lo sabe, y lo ha peleado dos veces y todo, y ha mostrado, intentado mostrar de que tiene cierta fuerza, todo eso. Pero no puede ganar solo, pues. Entonces, como no puede ganar solo, va a tener que entrar o va a tener que negociar su entrada a la nueva mayoría. Y probablemente de ahí pueda sacar su candidatura y pueda llegar a algún buen destino. Pero si no, no va a llegar a ningún lado. Y yo creo que eso está súper, súper claro. Entonces, a mí esa es la impresión que me da respecto a Meo. Meo le conviene entrar a la Concertación, pero le conviene entrar a la Concertación como el nuevo líder, como la nueva fuerza que debe ser necesaria ingresar. ¿Pero va a tener que responder a la ADC? Obvio. ¿Y qué problema tiene? Bueno. Si es que en realidad todo esto parte... Sí, que jueguen entre ellos, yo a mi maní. Todo esto parte de un show. Si Meo en realidad tampoco nunca ha sido contra el establishment, recordemos cuestiones de Meo de la primera elección que Meo hizo hasta que se olviden, pero por ejemplo Meo quería privatizar Codelco. Uh-huh. ¿Qué idea más decente, qué idea más acorde al bloque dominante en el poder? Claro. Oh, no, es que hay que capitalizar Codelco y hay que privatizarlo. Solamente quedémonos con el 51%. Disculpa, pero eso ya es claramente una muestra así. Y después, por supuesto, las elecciones de ahora... Es seguir en la misma línea. Claro. Y las elecciones de ahora que tenían esta demanda de cobre por educación, tuvo que desdecirse ese proyecto de la primera elección y decir, no, yo quiero que se nacionalice todo el cobre del país. Manso cambio, po. Entonces, en realidad, lo que está buscando Meo probablemente lo que intenta hacer es buscar la fuerza necesaria para ser presidente, porque claramente está empecinado ya el último, ya no sé, 6 años, está empecinado en ser presidente y va a buscar las alianzas necesarias para lograr aquello. Yo creo que acá no hay una cuestión ideológica, no hay una cuestión de valores muy grande ni muy importante, sino más bien derechamente lo que se busca por parte de Meo es tener la fuerza necesaria en algún modo para poder ser presidente. Y eso nomás, po. ¿Y qué quiere Meo? O sea, acabo de entender que no es claro. Que no tiene... No, Meo, claro, Meo lo que quiere hacer es presentarse como una fuerza alternativa, pero como una fuerza alternativa justamente para poder acceder a cargos de poder, po. Sí. O sea, discúlpeme, Meo se creó un partido político y si los del Proto les gusta que Meo vuelva a la Concertación... Cierra el PRO nomás, pues sí. Claro, le da lo mismo. Si al final el tema es ser presidente. Claro, y el PRO lo inventó él para ser presidente. Y si la herramienta creada ad hoc para ser presidente no le funciona, la cierra nomás. La herramienta piquetera. Exactamente. Es como el PPD Palago, pues. Claro, que el problema es que el PPD Palago trascendió a la demanda de Lago de ser presidente, porque se convirtió en un buen negocio. Pero PPD era para que Lago sea presidente. Una muy buena agencia de empleo. El Rula dice, Manfredo me envía un link de Manfredo Mayol. Sé perfectamente quién es, que el papá de ¿cómo se llama? De Alberto Mayol. Y prisionero de la dictadura. De hecho, estuvo a cargo también de los montajes también de la CNI. Manfredo Mayol. Encargado de comunicaciones estuvo en la dictadura. Pero como yo no creo en el tema de linaje de sangre, ni en las monarquías, ni nada... Cada persona es independiente de eso. Ahora, creo que Alberto Mayol se equivoca en varias cosas. No, claro, y si es que uno cree en las dinastías y cree que Alberto Mayol es malo porque Manfredo Mayol, bueno, también vamos a decir que Meo es bacán porque... El hijo de Miguel Enríquez. Claro. Pues claramente el ejemplo para decir que el hijo no tiene ninguna relación con el padre para mí es Meo. Oye, hay miristas que... No, sí, hay varios que, claro, que le por esta adhesión justamente a la figura de Miguel, terminan apoyando a Meo, pero claramente Meo en realidad no representa nada de lo que era su padre. Nada. O sea, yo diría nada. No sé, yo creo que mucho de su padre, que es Carlos Minami, padre del que cría. Por supuesto. Ajá. Sí. Eso sí. Claro, pero es que él, me refiero a que él usa una manipulación mediática de no, pues de si no, que... na quién es Skywalker, pues, si no, claro. Eso es como de la Guerra de la Galaxia. De hecho, bueno, todo lo de Skywalker no leemos. Eso sí que es... Ahora me están diciendo que el próximo Skywalker, que ya Luke se va a hacer del lado oscuro. O sea, parece. Ni idea, ni me interesa mucho tampoco. ¿Por qué? Porque no me interesa. ¿A todos les interesa? A mí no. No, que no es Newsroom ni House of Cards. Exactamente. ¿De qué están hablando? No sé, se pueden hablar de ñoñerías, po. Porque él se disfraza de Jedi y va a los encuentros de los Satch. Yo les voy a contar que yo no me acuerdo de ninguna de las películas. Las vi cuando chico, pero no me acuerdo de nada. Así que en realidad simplemente sé porque la idea de estos sujetos que se pasan al lado oscuro... me recuerdan un poco, de hecho, esta lógica política. Y por eso es que me parece interesante ese punto del tema. Ajá. Y claro, el caso de Meo, yo encuentro que no. Pues Meo ahora ocupa la figura de Miguel como una figura, como una forma de propaganda. Pero, de hecho, para los 40 años de la caída de Miguel, estuvo recorriendo todos lados, estuvo autoinvitándose a donde sea. Pero claro, su padre en realidad es Carlos Minami, y su padre con el derrotero de Carlos Minami, con ese derrotero que... Reformista, renovado. De bueno, en realidad sí, nos equivocamos, estábamos locos así en esa época, y ahora nos cerramos, por supuesto, esa idea y abandonamos la una idea de cambiar la sociedad revolucionaria, de forma revolucionaria. Eso, acá me Arnaud me reclama que estoy haciendo spoilers. Es un rumor que uno vio en internet, si tampoco tengo acceso a las filmaciones de la película. ¿Podemos salir de eso? Sí, podemos salir. Es que justamente estaba viendo en este momento, mientras rellenaba, estaba viendo ahí que se están congregando los profesores. Parece que todavía no parten. No, sí, van a partir a eso como a las 11 de algo, pero me imagino que vienen viajando de varios lados. Así que yo creo que como a las... Yo deben estar unos minutos, podría ser que a las 12, para empezar a marchar. Exacto. Siento una perturbación en la fuerza. ¿Hay un no creyente por ahí? Dice Rula. Oye, en el momento, ¿viste? Le diste cuerda encima a Rula y a Gabriel. Gabriel, cuando controles o radio controles la mesa, fíjate en qué línea está haciéndolo. Solamente eso voy a decir. Yo creo que Gabriel ayer dijo, ¿sabes qué? Estoy chato que la radio sea estéreo. Sí. Estoy chato de que la gente escuche con dos audífonos en la música, así que vamos a dejar uno apagado. ¡Pah! Y dijo, solamente el lado... Subió el de al lado, no cachó que el de al lado no... Nada. Y dejó el lado derecho, eso será significativo. ¿De la música? Sí, po. Sí. Eso no es de Jedi. No. En fin. ¿Qué hace Gabriel? ¿Dónde está Gabriel? Como diría Sabrina Portea, ñoños. En fin. Sigamos con lo que estábamos conversando. ¿Por qué cresta cambian la conversación a la guerra a la galaxia? ¿Cómo mierda llegamos a eso? ¿Tú llegaste a eso? No, yo no llegué a eso. Yo hice un tema de la sangre y la monarquía y puse el tema de Anakin, así digo, pasar el tema de la monarquía porque al final todo el tema de la fuerza tiene que ver con un tema de sangre. Y ahí nos metimos en la última saga y en disfrazarse y la gente ñoña. ¿Qué ves ese tipo de cosas y se disfraza? Y goza con eso. Que cada cual puede hacerlo igual. Claro, pero volviendo al tema, por ejemplo, de Meo o de cómo está también rehaciéndose este pacto político, claro, yo creo que acá la nueva mayoría va a tener que buscar estrategias como Meo o no sé, o Iván Fuente o lo que sea para poder decir, bueno, acá tenemos una nueva alternativa, una nueva visión. Porque yo creo que se le está agotando ya el libreto. Definitivamente se está agotando. Entonces, probablemente Meo sea una buena alternativa para Concertación para poder, no sé, pues, dar esta especie de pelea en las próximas elecciones y decir, no, ahora sí que somos reformistas, porque acá lo que te están diciendo es que son reformistas y ni siquiera lo son. Pero probablemente van a tener que buscar alguna figura más a futuro y lo otro es que van a tener que buscar alguna figura inmediata. Que yo creo que lo que tiene más preocupado, yo creo que acá la Concertación va a dejar de pensar un ratito en las elecciones. Porque acá lo que hay que pensar es cómo nos aguantamos el invierno que se viene. Uh-huh. Se viene duro. El 2015 el yo 2015, creo que es un año bastante movido. Porque hay varios factores que están señalando y todo apuntando para allá. Yo creo que los factores están a la vista, que tiene que ver con el tema de expectativa también que generó este gobierno. De hecho, en momentos difíciles, y sabiendo esto, ojo, hay ciertos avisos, cuando las encuestas vienen malas, se avisa antes, por si acaso, y lanzan lo que tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Así como una promesa, que todos saben que no van a cumplir, pero una promesa de ver así como discutir ampliamente, no cerrarse a la posibilidad. Y eso todo el rato es lo mismo. Te han dicho esa mentira 5 veces y hay gente que la sigue comprando. Ahora es menos. Y ese es el problema que hay, que la expectativa por un lado es menor y por otro lado ya es nula. O sea, hay gente que la verdad no está esperando nada porque no cree que puede haber algo. Claro, yo creo que la primera vez que la Concertación dijo, oye, vamos a llamar a un comité de expertos y vamos a discutir la idea, las personas saltaban de felicidad y decían, bien, vamos a discutir este tema de forma amplia. Muy bien. Ahora todos sabemos y tenemos súper claro de que en realidad cuando te dicen vamos a debatir de forma amplia, lo vamos a llevar a una mesa técnica, a un comité de expertos, lo que te están diciendo es que fregaste nomás. Po. para no decir una palabra. Así, tu idea no va. Sueña, mala suerte, no va a existir. Lo vamos a mandar a dormir a estas comisiones, a estas mesas técnicas. Entonces ahora, claro, pues, ahora cuando te dicen no, vamos a discutir ampliamente una asamblea constituyente. Mentira. Pues eso, un traductor es simplemente no va a haber nada. Yo creo que ni siquiera va a haber una constitución nueva a través de un bicameral, nada. Yo creo que acá lo que va a haber nomás es una reforma constitucional. También de estilo bonsai, cocina, como se ha hecho toda o como se están haciendo todas las reformas en este país. Uh-huh. Y probablemente van a intentar que le vi como el mismo año 2005, decir que esto es una constitución nueva. Pero no lo va a hacer ni siquiera. Entonces, yo creo que en todos los sentidos va a pasar un poco esto. Y lo que el gobierno tiene que va a tener que ponerse firme en... Bueno, ¿cómo recuperamos la legitimidad que estamos perdiendo? Porque la legitimidad se nos está yendo al carajo día a día. Una clave, educación gratuita. Gracias. Oh. ¿Educación gratuita en términos de qué? Contextualice. Una educación gratuita, listo, decreto y chavo. No, porque las cosas nos hacen apurado, no es tan fácil. Es fácil, es así de fácil. Oye, puedo interrumpir un poquito, que quiero mandar un saludo, un abrazo grande a la Inés, que va camino a buscar, o sea, a presentar los exámenes al médico para saber qué tiene la Monse. Entonces, que vaya con cualquier buena energía y estamos acá. Sí, y pues, la queremos mucho a ambas y a toda la familia. Un saludo así para es. Ti. Uh-huh. Sí, y andamos. Para la pequeña. Abracitos. Sí. La pequeña mide 2 metros ya. Pero bueno, sí. Es pequeña igual. No, todavía. No mide 2 metros, lo que pasa es que tú mides 1. Oye, ñoñismo y rebeldía, mi reacción. Pon un gif así. Oye, todo esto ñoño, Ernauta. ¿Ah? A sí. Propósito, como decía Landazuri de Pablos de la Iglesia y todo lo demás, Ernauta cayó en uno hace poco, no hace mucho. Hoy sí. Uno que resucitó hace poquito. Claro. Creo que Perón hay que dijo, eliminar la casta Marcelo, política, Marcel Claude. Marcelo Juan Pérez Hijos dice, creo que Perón dijo, si quieres que algo quede en nada, debes crear una comisión. Exacto, pero sí, esa cuestión es, lo, es un hecho, pero absolutamente demostrado. Po. O sea, la comisión es la forma de mandarla a dormir algo. Po. Así como, oye, no, pero vamos a hacer una comisión especial para esto y... Oye, según el mal hablado de Landazuri, Sebastián Landazuri pone acá, desde que Javiera Parada agarró su cargo de AC, o sea, agregada cultural, nunca más tocó el tema de la Asamblea Constituyente. Es mal hablado. El otro día le vi tirando un tuit sobre la Asamblea Constituyente que era buena idea. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo lo que dije antes? ¿Qué dijo que dijo? Primero, Sebastián Landazuri, ya, pues, despierten, pues. Sí, no, es que estaba respondiendo. Y la otra era Javiera Parada. Que había tuiteado hace unos días. A propósito de que sale esta propuesta del gobierno, así como, no nos cerramos la posibilidad de una asamblea constituyente. Dijeron lo mismo en la campaña, dijeron lo mismo sí, después. Po. Después decían, no, pero todo dentro de la institucionalidad y este, pues eso no es una asamblea constituyente. No, o sea, es una asamblea constituyente dentro de la constitución de la constitución de Pinochet. Claro. Eso lo hizo es Ricardo gracioso. Lago igual. Uh-huh. Oye, discúlpeme, Periné. No escuchó el saludo. Me dijo que estaba escuchando y no lo escuchó. Y está ahora la abuelita Irma saludando. Está escuchando y no escuchó. No. Ya. Porque no sé por qué. Pero saludo nuevamente a la Inés y a la abuelita Irma y a la Monse que van hoy día a presentar los exámenes que se hicieron durante todo este último mes de la Monse y van al médico. Y mucho cariño y besito y eso. Sí, un gran abrazo y que salga todo excelente, Inés. Así que eso, todo lo mejor para ti. Uh-huh. Exacto. Y por lo que veo ya está empezando la marcha. Sí, ahí está la secretaria general de la fecha, sí. Ahora actual. De hecho, hace una semana vino el nuevo cargo. Sí. ¿Tú te sabes el nombre de Roxana. Ella? Roxana. Sí. Sí que sí, la están entrevistando, pero también me habían mostrado de fondo que ya se están empezando a mover ya los distintos bloques ahí. Que van a empezar a marchar ya por esta nueva marcha del paro docente. Y que... Recordemos que ayer, el día de ayer, se hizo una votación. Yo había puesto, y lo dije en al matinal y me corrigieron, simbólica. No, no es simbólica, es una votación real. De los profesores afuera del Instituto Nacional. Esto eran Arturo Prat con Alameda, al costado ahí de la Casa Central de la Universidad de Chile. En las cuales profesores de toda la región metropolitana, o de Santiago particularmente, porque algunos lo hicieron en sus propias comunas, algunos preguntaron por qué allá hay... No, porque lo hicieron en sus propias comunas. A lo que Jaime Gajardo llamó proceso viciado. Porque dijo, oye, no esperaron que nosotros dijéramos en la directiva que ahora empezaba el proceso, ni cómo hacerlo y todo el tema. Empezaron a hacer consultas, a informarse y a hacer consultas por sí solos. Eso no se hace. Feo, cochino. Eso dijo Jaime Gajardo. Y por tanto, el proceso estaba viciado porque estaban subiendo más encima las votaciones. ¿Qué más transparente que eso? O sea, cualquier persona estaría feliz del nivel de participación. Sí. Salvo una que no quiere que participen. Que el caso de, probablemente, de Jaime Gajardo, creo yo. El tema es que se hizo eso ayer y hoy día se va a llevar, ojo, se va a llevar esa votación al Colegio de Profesores. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Y ahora vienen, viajaron de varios lados, varias regiones, los que pudieron, porque recordemos que han viajado por lo menos dos veces profesores de regiones a Santiago a manifestarse. Convocado ahí en la Plaza Italia, donde van a estar marchando hacia el poniente, quiere decir de Plaza Italia hacia abajo. Creo que van a llegar nuevamente al mismo sector donde estuvieron la otra vez, cercano a la Plaza de los Héroes. No fue propiamente la Plaza de los Héroes, fue cercano a la Plaza de los Héroes. Sí, parece que allá se dirigen y ahí están ya empezando a organizarse, como decía, y ponerse ya en el lugar correcto para empezar a marchar. Oye, le agradezco a Profitador y a la gente de Resumen, también allá de la octava región, viendo la fotografía respecto a cómo fue la marcha allá en la octava región. Fue impresionante. Una cantidad de esto, una de las más grandes marchas que se ha hecho en Concepción. Potente eso. Sí, bien, por lo menos más de 12.000 personas contabilizadas en algunos medios. Claro, y para hacer una marcha no eminentemente estudiantil, eso es muy, muy masivo. Sí, la mayoría eran trabajadores. Sí, pues. Eran, a ver, estaba la gente del Colegio de Profesores, tanto colegiado, y había gente no colegiada, portuario, y la gente de la salud también apoyó. Y algunos estudiantes innombrables. Según Profitador. De colectivos que Profitador odia. Sí, qué mal reportero que teníamos ahí. Pero, estaba haciendo un reporte, pero maravilloso, y de repente dice, sí, ahí va un colectivo que no me cae bien. ¿Cómo dice eso al aire? Pero feo. No, pero está bien. Porque, no está bien. Porque están marchando. Punto. Claro, pero... Ahora, llamativo era que estaba marchando Revolución Democrática. Deberían llamar a sus compañeros que están ahí en el Ministerio de Educación, precisamente bypaseándose a la... casi totalidad de los profesores en Chile. Eso es interesante. Saluda a Valentina Quiroga y a todos, a... ¿cómo se llama? Crispy y compañía, que sí. Trabajan en Mineduc. No, pero era llamativo. Ayer habían gente y banderas de Revolución Democrática marchando en lo que era el paro docente de Concepción. Es gracioso igual. Usted dirá, ¿por qué? Si estamos... Porque los compañeros... Y de hecho... Voy a caricaturizar, obviamente, pero la mitad de Revolución Democrática está trabajando en el Mineduc. Es una caricatura, lo sé, pero más o menos así, para que se entienda. Sí. Uh-huh. Bueno, claramente ahí lo de Revolución Democrática es interesante, porque, y de hecho, bueno, ahí tal vez de ahora para comentarlo en algún otro momento, porque... Están en el gobierno, pero no están en el gobierno. Es como esa... Oye, a esta hora, o sea, ahora, está Jaime Gajardo reunido con los secretarios políticos de los partidos de la nueva mayoría en reunión. Así lo consigna la agencia Macros. Huele a gladiolos, ¿no eso? Parece, ¿eh? Creo sí, yo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que le están diciendo, oye, ya, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu...? ¿Cuáles son tus peticiones? ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¿Un cigarrito? Pero yo creo que va por ahí. O bien van a intentar protegerlo, pero no sé si vale mucho la pena protegerlo. De hecho, ya como que ya el PC está dispuesto a perder a todos, salvo a uno de las personas que tienen en el poder. Pues, así que tal vez Gajardo ahí tenga que ver cómo renunciar. Tengo entendido que pueden llamar a elecciones. Y esa podría ser una salida que tal vez le quede bastante cómoda a Gajardo, que sería... Elección a nivel nacional. Claro, yo dimito, va a quedar el vicepresidente, que no sé quién es, y se llama elecciones. Uh-huh. Y con eso, además con el llamado a elecciones, se genera probablemente una... Que sería, de hecho, sería... Va a generar una disputa por quiénes va a seguir, La idea justamente es que esta idea de las bases se mantenga y permanezca y se cambien los estatutos de una buena vez de ese colegio de profesores. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que hay que pedir y lo que hay que exigir. Yo creo que un llamado a elecciones o una dimisión de Gajardo puede significar ya, bueno, mostramos nuestro punto, pero hay que llevarlo a la aplicación. Y llevarlo a la aplicación es que los 5 puntos que se han pedido se lleven a cabo, y lo segundo es que en el mismo magisterio se cambien los estatutos para que las bases realmente importen. Uh-huh. O sea, acá están aportando. De hecho, yo veo más que la gente nuevamente no va a ir a votar porque mientras no cambie la institucionalidad no vale la pena. Pues. Claro. Y lo otro también es claro, es que al final lo más asqueroso de todo esto es que Gajardo vive de las cuotas del 1% de los colegiados que no escuchan. Uh-huh. Y su sueldo es... lo saca de la plata de estos profesores de base que no escuchan. Eso a mí me parece que es súper violento y Barça en su parte. Así como, bueno, en realidad, no, yo tomé esta decisión, pero en realidad, ¿quién está financiando a Gajardo? ¿Quién está haciendo que Gajardo pueda ser un dirigente de tiempo completo? Son los profesores. Uh-huh. Los profesores, exacto, con su trabajo. En aula preguntan algunos dónde están reunidos Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, Asociación Gremial AG, para que sepan algunos decían, ¿no?, que están apoyando a la UDI porque era el gremialismo. Es un gremio, el Colegio de Profesores, que de hecho nació en dictadura, antes se llamaba SUTE, que es el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Están reunidos en la sede del Partido Socialista, ahí en Londres con París, más o menos. Esto está como una cuadra, más o menos, de la Alameda, cerca al Hotel San Francisco, si no me equivoco. Están reunidos porque uno puede ver incluso ahí el cuadro de Allende, el mismo que estaba cuando se reunió la directiva del Partido Socialista con la élite empresarial de este país. Ahí está Jaime Gajardo, reunido, insisto, con los secretarios de los partidos políticos de la nueva mayoría en estos momentos. Sí. Bueno, sí, uh-huh, interesante que va a salir de ahí. Yo creo que claramente se trata de un comité de crisis, y supongo que no van a decir lo mismo. Bueno, vamos a hacer lo mismo de siempre. Supongo que en algún punto, de algún modo, se va a hacer algo distinto. Se va a tomar alguna medida diferente con respecto a lo de Gajardo y a lo del Colegio de Profesores. Supongo que por eso están reunidos, así que habrá que ver. Y habrá que analizar justamente qué se está diciendo desde ese punto, desde ese ámbito y desde esa trinchera. Yo creo que acá, no sé, mi especulación es que acá se va a intentar dar una salida honrosa tal vez, pero una salida política a esta situación, y la salida política implica probablemente que Gajardo tenga que dar un paso al lado. Sería incluso... no tan insospechado que Gajardo tenga que dar un paso al lado y finalmente renunciar al Colegio de Profesores y convocar unas elecciones. Pero yo creo que hagan eso a esta altura es demasiado tarde. Yo creo que no se vería con una victoria real, porque ahora lo que se están pidiendo son los puntos, lo que se están pidiendo es la democratización del Colegio de Profesores, y como se están pidiendo esos elementos, se están pidiendo... todo eso, yo creo que es difícil o complejo de imaginar finalmente de que nos vamos a encontrar con que los profesores les baste simplemente la renuncia y la llamada a elecciones de Gajardo. Yo creo que ya no les basta eso. Ahora, no, algo sentido dentro del profesorado, colegiado y no colegiado. Ojo, porque acá se está resolviendo un tema que tiene que ver con los profesores y profesoras del país. Siendo que el Colegio de Profesores, en términos de colegiado en este país, los docentes son alrededor de un 11, un 12%. Sí. Y se está decidiendo por el conjunto de lo que va a pasar con los profesores. Es por eso que la movilización ha sido tan fuerte al respecto. Porque muchos ven no solamente el tema de lo que está ocurriendo en la agenda corta, lo que tiene que ver con el tema de las condiciones laborales, sino que también están viendo lo que tiene que ver con el rol que van a tener los profesores dentro de la reforma. Y eso es un tema bastante preocupante. Así que vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir con la marcha acá, por lo menos en Santiago de Chile. Hay movilización a lo largo de todo el país, como lo hubo ayer, pero particularmente hoy día vamos a estar concentrados en lo que ocurra en Plaza Italia. Quiero mandar un saludo me dicen ahí por interno y que están escuchando. Un abrazo grande y fraterno. Está de cumpleaños, Perla. Le mandamos cumpleaños. Un saludo Perla. De escarmiento para que aprenda. Sí, muchos escarmientos para ti, para que seas muy feliz en este nuevo año de vida. Así que, por supuesto, todo lo mejor también para ti, que sea un día muy feliz y que lo pases muy bien junto a los tuyos y eso. Te cantaría más feliz cumpleaños, pero no sale tan mal. Sí, pero... es que el que canta feliz cumpleaños es el Alfonso. Él es bueno, le echamos de menos. Acá él está haciendo trámite hoy día, así que no podía estar. Así es. Está viendo ahí, ¿cómo se llama? Su carnet de adulto mayor, ¿sí que está? No. Bueno, un saludo tremendo ahí a Alfonso y también a Perla, a la Inés, que ya le mandamos saludos delante, y a todos los que están escuchando, pero particularmente porque hoy día está de cumpleaños Perla. Así es. Así que le mandamos saludos a ella. No va a preguntar cuántos cumple igual, pero nos vamos a ir a una pausa musical. Ah, perfecto. Nos vamos a una pausa musical, entonces. Sí, nos vamos a ir a una pausa musical. ¿Vamos a poner Sigur Rós o no hay Sigur Rós? Sí, vamos a poner Sigur Rós. Ah, bien. No sé si saludos también. ¿Ah? Saludos a todos los que nombraron. ¿A quién nombramos? A ver si a la Perla. La Perla. Que está de cumpleaños. Y a Jaime Gajardo le mandamos Perla. Saludos también. No, a Jaime Gajardo, que está en reunión en estos momentos. Mándatela. A Liné y a Alfonso. No sé quién más. No entendí muy bien. Sí. Ah, ya, la Inés, Alfonso, sí. La Perla está de cumpleaños. La Inés está con... En el hospital iba a ver el tema que va tiene. Va en camino. Ah, ya, o va en camino. Le mandamos un saludo a la mamá, la Inés, entonces. A la abuelita Irma. A la abuelita Irma. Mandamos un gran abrazo también. Así que, ¿a quién más tenemos que mandarle saludos? Que es de cumpleaños ahora, ¿no? ¿Nadie más? Aparte de la Perla. ¿En qué mes estamos? Estamos diciembre, en diciembre. No conozco gente de diciembre. Yo hace un año que vine por primera vez acá. Wow. Feliz cumpleaños, Joaquín. ¿Sí? Feliz cumpleaños. Que estés muy bien. ¿Quién más va a estar de cumpleaños? Yo el único en diciembre que está de cumpleaños es Pinocho. No, mentira, no está en mes, está en noviembre. Ah, lo engañé. Se murió. Sí, es que la Lucía, la vieja Lucía. El día de diciembre, tienes razón. El día que muere. Podría pasarlo. Sería bueno que se muriera la vieja. El día de los derechos humanos. El mismo día de Pinocho, así que es el día de los derechos humanos y se murieron los dos viejos en años distintos, incluso. Sería bueno. Sería hermoso. Sería hermoso. Vamos a irnos con una pausa musical, entonces. Vamos. Estoy viendo con quién nos podemos ir. Y nos vamos a ir con. Un tema para la Perla. Esto es Agárrate, Catalina, el novio y la nieta. Vamos a ir con una pausa con Sigur Rós y todo lo demás. Suena, sonido uruguayo. Agárrate, Catalina, el novio de la nieta. Así que ya regresamos en una pausa musical y volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber qué día es hoy? Sábado es hoy. No, ¿qué día es hoy? ¡Sí! Seguro, domingo está ahora el... ¿Qué número? ¡30 es hoy, vos! No, más. ¿31 entonces, no? ¡No! Mucho más. ¡32! ¡Sí! Seguro, 32. Domingo 32. Ahí va, domingo 32 de otoño. Seguro. No te puedo creer. Yo tenía algo que hacer. ¿Qué tenía que hacer? ¡Para! Hoy viene el novio de mi nieta. Voy a conocer el novio de mi nieta. Está bueno, che. Tranquilo. Lo importante es que el botija sea una buena persona. Lo principal es que el muchacho sea sanito. Que no me fume ni me tome para empezar. Que haga deporte y se levante tempranito. Que coma sano y no le guste trasnochar. En lo posible que sea cauteloso y cauto, que suene el hombre la virtud fundamental. Si no es así, que por lo menos tenga un auto, porque la nena está aprendiendo a manejar. Si es por pedir, yo pediría que sea lindo, pa' que los hijos salgan lindos como él. Y si no es lindo, por lo menos que sea bueno, o por lo menos tenga un padre coronel. Si es bien blanquito, ¡sí!

salud de tu alcance. Viene bien a la luz del romance. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Acompañar tu bicicleta. Viene bien un jueves por la tarde. Nadie te mira respirar. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Al compás de tu bicicleta. Ayer yo te fui a buscar. Me paseo Colón y la Virgen del Pilar. Te pude destapar de tu tristeza. Y vamos, mamita, a caminar. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia después de esa pausa musical programada por ustedes. Calfulicán no estaba muy ahí de acuerdo con Sigur Rós. A propósito de que estamos conversando de Islandia, fuimos con dos temas de Sigur Rós, que fue Opopipoya y Starfur. Algo así. Mi islandés no es tan bueno. Previamente a eso nos fuimos con Agárrate Catalina y El novio de la nieta. Y el último tema, ya más en este lado del planeta, nos fuimos con Kanaku y El tigre, Bicicleta, del disco Caracoles, que es muy bueno ese disco. Vamos a caminar. Buenísima. Y como se habrán dado cuenta, la cama musical de la cuña de Miguel Enrique es Sigur Rós. Así es. ¡Wow! Lo hemos descubierto. Pero lo había dicho la otra vez. Así como, Sí, este, todos lo sabíamos. Pero ahí, tiene su manejo y su cuento. Pero yo cuando empezaste a poner la música dije, ah, se quedó la cuña entre las canciones. De hecho, iba un solo tema de Sigur Rós, pero como Pichi Wenchu pidió Star Alfur, pusimos ese otro también de Sigur Rós para que se volaran ahí. Quizás que estar haciendo en la oficina a esta altura, pero bueno. Oficina de publicistas, pasan las cosas más terribles. Mar Sigur Rós. No, si no vamos a poner más Sigur Rós en Naut. Fue, ya, esto terminó. Sí, se acabó la moda. Sí, sí po, era. Así que seguimos. Bueno, decíamos que mientras Jaime Gajardo estaba reunido en la sede del Partido Socialista ya en Londres, me refiero a la calle Londres, en Santiago Centro, el resto del profesor estaba ahí en Plaza Italia. No le vaya a avisar a algún profesor de que Jaime Gajardo está ahí y lo pasen a buscar ahí, porque está bastante cercano, porque está de pasada. ¿Se imaginan? Terminen yendo a la sede del Partido Socialista donde está Jaime Gajardo, los profesores que van escuchando este programa y van bajando por Plaza Italia hacia el Poniente. Sería muy terrible. Sí. Eso. No, que estaba diciendo eso. Y los profesores están marchando. Jaime Gajardo está en la sede del Partido Socialista reunido con los secretarios de los respectivos partidos de la nueva mayoría. Oye, ahora que la columna avanza por allá, podrían ir a saludarlo, ¿no? Digo yo. ¿Ah? Ya que la columna va a pasar cerca de donde va a estar Gajardo, podrían ir a decirle un amable saludo. Oye, Gajardo, nos cae súper bien y pasamos acá a saludarte. Gracias por representarnos también. Gracias por representarnos también. Así que, fuerte. Me parece, no sé, yo creo que vamos a ver qué pasa, qué va a salir en esta conversación con Gajardo. Puede que esté volviendo gladiolo esta situación y tal vez Gajardo lo van a terminar sacando, pero va a tener que hacer clase. Oye, el publican se enojó, dije, oye, qué aburrido Sigur Rós. Si no quieren poner a J.M. Latus o más Alonso Núñez, mejor pongan a Björk con los Sugar Scoop. Ah, de la vieja escuela esa. Sí, tiempo antiguo de las primeras bandas de Björk. Antes que fuera la tremenda artista. Qué bacán. Y ya, va, vea, dale. Sí. Dice, qué bacán. Es guapa Björk. Sí, es bacán. Oye, pero aquí Alonso Núñez siempre está en la parrilla. Coyhaiquino, Patagón, ¿qué? Nada. ¿Qué? No, el comentario de, oh, qué guapa, oh, qué... A mí no, me ¿qué encanta. Tiene que ver eso con a su calidad me... artística? ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver, a mí me encanta, yo me fascinaba Björk cuando aparte chico. Que hermosa, sí, hermosa. Eso dije yo. No tiene además, nada que ver con su calidad artística. ¿Pero quién dijo que tiene que ver con su calidad artística? De hecho, es más, yo anduve con una chica pues solo porque se parecía a Björk. No me acuerdo, que era de allá de Maipú. Saludos. No creo que esté escuchando, pero... Después la doble de Shakira. Y la doble de Natalie Portman, y así sucesivamente. Pues está la doble de Shakira, la doble de... ¿Cómo se llama esta rapera? La... Lauryn Hill, Lauryn Hill, por supuesto. También. Así que... el mundo de los dobles. Uh-huh. El largo mundo de los dobles. Así que, bueno, parece que ahí vamos a tener por fin buenas noticias. Claro, el tema de Björk, no, yo creo que un tema, claro, un tema en lo musical, el otro si el lindo o no, son dos temas absolutamente aparte en el mundo de los comentarios. Pero está bien, pues, se puede comentar de ambas cosas y no hay drama en eso. ¿Cómo hará? ¿Qué dicen? ¿Se agradece? Ahora no lo pongan más para no funar el grupo. Y digo, ¿qué? Que va a ser muy terrible. Si se pone mucho así Sigur Rós, se va... ¿Quién dice eso? Pichi Wenchu. Ah. No, se pone la música. Claro, más... vamos a ser famoso un grupo. Sí, pues de la radio Villa Francia. Claro. Va a ser famoso internacionalmente un grupo. Exactamente. Sí. Así que, bueno, como habíamos visto, está ya el colegio de profesores, o sea, los profesores marchando contra la dirigencia de los colegios de profesores, mientras Gajardo está ahí reunido con las cúpulas de los partidos políticos, nadie sabe bien para qué, pero por lo menos se ve que hay una gran convocatoria de los profesores, así que hay que ver cómo sale eso y cómo sale esa marcha. Oye, viene en camino... Viene caminando Tata Barahona. Sí. Sí, se logra encontrar. Está perdido. Pero así que estamos ansiosamente esperándolo ya aquí. Así es. Parece que ya es el. Ha llegado el momento. Muy bien. Sí, perfecto. Ahora van a enviar a nuestra. La asistenta. La manager. Así que Bueno, como decía, está el paro y la marcha de profesores. Hay que estar atento a lo que esté pasando ahí, por supuesto, y por supuesto aplaudir también de que nuevamente los profesores siguen ahí movilizados. Ya llevan 3 semanas de lucha y siguen ahí firmes. Pues ya van hacia el mes, el 10 van a cumplir un mes. Claro, llevan 3 semanas desde el paro indefinido que comenzaba agendado por el Colegio de Profesores. Hay gente que lleva mucho más de eso, particularmente la gente de la octava región en el sector de Los Ángeles, que ellos comenzaron ya casi hace un mes. De hecho, creo que ya sobrepasaron el mes. Voy a empezar una semana antes. Claro, no sobrepasaron el mes, pues ya estamos estamos a 4, el mes sería cumplido como por el 3, por ahí. Y se está llevando a cabo ahora la marcha de los profesores desde Plaza Italia, en Santiago de Chile, hacia el poniente, hacia el sector de Los Héroes. Es bastante multitudinaria la marcha que está saliendo desde el sector de Plaza Baquedano. Y viene también en otros lados donde se está generando movilización, por ejemplo. Interesante el tema. Van a pasar cerca de donde está Jaime Gajardo, en reunión con los secretarios de los respectivos partidos de la nueva mayoría, reunido en la sede del Partido Socialista en estos momentos, según lo consignaba la agencia Macro, a quien ahí estaba la fotografía que consignaba aquello. Si miran en la... Ahí está lo que está ocurriendo. Estaba leyendo prensa internacional mientras estábamos... yendo a la pausa, particularmente Estados Unidos, las portadas de algunos diarios que iban con el caso de... Eric Garner, a propósito de I Can Breathe, que es un poco el titular que están teniendo los periódicos. Esto luego de que esto fue en junio, julio. Sí. Fuera reducido de forma violenta por la policía de Nueva York, luego de que él estuviera vendiendo, o por lo menos así lo acusó la policía, vendiendo cigarros sueltos. Claro. Él estaba haciéndose la plata para vivir, vendiendo un simple vendedor ambulante allá en Nueva York, en Staten Island. Y llegó la policía de la forma prepotente que suele llegar, y que suele llegar principalmente en Estados Unidos cuando se trata de una persona negra, una persona afroamericana. El video se ve bastante bien cómo es la situación. Eric Garner confronta a los policías de forma verbal, diciéndoles que acá él está todo bien, de que no está haciendo nada mal, de que no lo molesten más. Y luego ya la policía decide en tomarlo detenido. Eric Garner se resiste de forma totalmente pasiva, o sea, simplemente él se resiste a que lo esposen y a que lo tomen, pero jamás hace ningún acto de violencia de ningún tipo hacia la policía que lo está deteniendo, sino que simplemente se resiste de forma pacífica, de forma pasiva. Y en eso se lanza un policía. Hay que decir que Eric Garner era de una gran altura y de gran peso, o sea, por lo que tanto el mismo policía tuvo que lanzar, y se lanzó casi a estrangular, directamente a estrangular a Eric Garner, lanzándolo al suelo y asfixiándolo de forma constante y repetida, al punto de que Eric Garner, con el aire que le quedaba en los pulmones, con lo que podía poder hacer de flujo de aire, le gritaba al policía: no puedo respirar, no puedo respirar. Mientras la policía no hacía absolutamente nada al respecto, se quedaba en silencio, no reaccionaba, y finalmente Eric Garner se desvanece. Luego de desvanecerse, la policía sigue sin hacer nada, perdiendo los signos vitales. La policía lo tenía todavía esposado. La policía no fue ni fue rápidamente a pedir ayuda, ni tampoco practicó reanimación a Eric, sino que más bien dejó que este muriera. De hecho, todo esto se ve en el video. Todo, sí, esto quedó registrado. Exactamente. Por una persona que estaba con un teléfono celular y que registró lo que fue la detención arbitraria. De hecho, decía así: ¿por qué me detienen? Yo no he hecho nada. Y ahí como que los policías guardan silencio, esperando como una oportunidad. Lo cierto es, ya que hay un tema de racismo, por eso llama la atención particularmente este caso, el revuelo al causado el de Michael Brown en Ferguson, pero particularmente este caso, el de Eric Garner en Nueva York, porque no hay una cosa violenta, pero sí, y aquí es donde mucha gente, por lo menos varios analistas y varias gente que ha estado comentando esto este último tiempo respecto al caso de Eric Garner, dicen que hay un racismo porque él era negro y grande. Entonces, se asumía que era un tipo peligroso. Claro. Y le decía, yo no estaba haciendo nada, y solamente porque los policías guardan todo el rato silencio, hasta que ven la oportunidad de reducirlo. Y él, sí, haciendo nada, mostrando las manos, haciendo absolutamente nada. Es lo que pasó. Y lo asfixian a tal punto, porque no solamente lo agarra uno del cuello y lo toma hacia el suelo, sino que se ponen otros después. Y lo mantienen presionado el tema de su cuello, y él no podía respirar. Logra decir balbucear un par de palabras, que era I can breathe. Y bueno, tuvo el final desafortunado que tuvo. Un tema bastante serio que estaba, por lo menos se han generado ya manifestaciones en Nueva York respecto a la muerte de Eric Garner y también a la impunidad con la que queda con el policía que se llama, te digo el tiro porque ahora estábamos acordando de él, Daniel Pantaleo. Sí. Que fue el policía que quedó, que ni siquiera fue procesado. No. De hecho quedó completamente libre de toda emisión, ni siquiera va a juicio. Esto es el gran jurado que es previo a un juicio. Claro, exactamente. Como una audiencia previa. Exactamente. Un momento apelatorio, se supone que te da la posibilidad, pero que ha sido usado abusivamente. De hecho, lo que uno ve por lo general es que son jueces que por lo general son miembros o ciudadanos, dependiendo del estado, pero por lo general son blancos. Acá uno ve racismo en todos lados. Uno cuando ve la detención también de Eric Garner, son puros policías blancos. Hoy nos vamos a ir a un pequeño corte musical para acomodar y arreglar todo lo que tiene que ver con Tata Barona, que vamos a estar conversando, como lo hemos estado anunciando, de lo que va a ser sus presentaciones, por ejemplo, este fin de semana, y también de que, bueno, de hablar de su música, de hablar de la contingencia y la contingencia también aquí en este matinal de Radio Villa Francia. Y nos vamos a ir con algo que yo sé que a ustedes les gusta muchísimo, algunos más que otros. Aprovechemos de irnos a un panorama popular. Ya pues. Yo sé que hay gente que ama esta parte del programa. Recuerde, panoramas gratuitos o a bajo costo, actividades sociales, autogestión, arte, música, cine, etc. Hay hartas cosas todo para el fin de semana, así que sí, póngale oreja, oído. Así que nos vamos a ir con aquello. Y esto es el panorama popular. Recuerde, si tiene panorama, panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Si tiene panoramas, panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Nos vamos entonces con el panorama popular y ya volvemos acá, al matinal de Radio Villa Francia. Estimados auditores, a continuación, en la sección Panorama Popular, les presentaremos diversas actividades de teatro, cine, danza, música y mucho más, aquí en Radio Villa Francia. El sábado 6 de diciembre, a las 10 de la mañana, en el frontis de la Municipalidad de Pudahuel, y de entrada liberada para todos los vecinos, se realizará la jornada muralista cultural Violeta y Víctor y su paso por Barrancas. Esta jornada muralista, junto a otras actividades como una olla común, realización de poesías, cantos, batucadas, actos para niños y mucho más, se realizará este sábado 6. Este evento, convocado por los vecinos en defensa de San Pablo, es una importante instancia para unificar y potenciar las actividades sociales y culturales entre vecinos. Así que recuerda, el sábado 6 a las 10 de la mañana en el frontis de la Municipalidad de Pudahuel, la jornada muralista cultural Violeta y Víctor y su paso por Barrancas hacia nuestro rescate patrimonial. Yo que me encuentro tan lejos. Del jueves 4 al sábado 6 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural Matucana 100 y a valor de 2.000 pesos se realizará la obra Choc, la otra escena. La obra es el reciente trabajo de la reconocida creadora, coreógrafa y editora visual Vicky Larraín. En ella plasma sus recuerdos sobre los diversos momentos de crisis y situaciones de carácter trágico en donde el ser humano se ha visto enfrentado, generando dolorosos puntos de inflexión como especie y desatando estados de barbarie más o menos controlados dependiendo de quien detenga el poder y ejerza la violencia. Así, La bomba lanzada en Hiroshima, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas o el golpe de Estado que sucedió en Chile y la reciente tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes en México expresan nítidamente el estado de shock inicial y las huellas que se trazan durante generaciones y que son posibles de rastrear. Encontrarás esta genial obra, Shock, la otra escena, desde el jueves 4 al sábado 6 de diciembre a las 9 de la noche y por solo 2.000 pesos en el Centro Cultural Matucana 100. El sábado 6 de diciembre a las 3 de la tarde en la Plaza Zócalo del Centro Gram y gratis pero con previa inscripción se realizarán las clases abiertas con Power Peralta. Power Peralta realizará unas magistrales clases masivas y gratuitas para llevar más allá del escenario al baile, la música y el ritmo. Comparte esta gran pasión junto a los famosos Power Peralta, que te ayudarán a perfeccionar tus movimientos. Para poder tener un cupo, debes enviar un correo a powerperalta@gam.cl diciendo que quieres la ficha de inscripción. Ellos te la reenviarán, llénala y la reenvías y espera que te confirmen tu cupo. Recuerda, Power Peralta, el sábado 6, en la Plaza Zócalo del Gabo. Del miércoles 3 al domingo 7 de diciembre, siendo los miércoles a sábado a las 8 de la noche y el 2 domingo a las 9, en el Teatro La Aurora, que queda en Avenida Italia 1133, cerca del Metro Santa Isabel, y de adhesión voluntaria, la obra Big Mac Family, Proyecto Esperanza. El montaje es dirigido por el profesor y director Javier Chávez y entre sus temáticas principales nos plantea la historia de una familia que un día cualquiera comienza un viaje muy particular por los recovecos de un mundo capitalista, deshumanizado y violento. Así que recuerda, del 3 al 7 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro La Aurora, que queda en Avenida Italia 1133, la obra Big Mac Family. Proyecto. Si tienes un panorama gratuito o de bajo costo que quieres dar a conocer, escríbenos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl y acá sí, todas y todos, podremos disfrutar y fomentar aún más la cultura. Si una persona desconocida te hace comentarios sexuales, invade tu espacio personal con tocaciones o roces, usa su celular sin tu consentimiento o te obliga a mirar cosas que no quieres ver, eso es acoso sexual callejero y es violencia. Nada lo justifica. Nunca es tu culpa, es culpa de quien agrede. Si esto te pasa, ¿qué hacer? Busca apoyo. Enfréntalo. Saca la voz. Convérsalo. Es importante que todos y todas nos unamos para combatir el acoso sexual callejero. Compartamos los espacios públicos sin violencia. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmados cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad, que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también está la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn y estamos saliendo también simultáneamente por Radio Galáctica en la comuna de San Antonio, en la quinta región, a través de radiogaláctica.cl. Ya estamos acá en los estudios con el Tata Barahona. Varios que estaban esperando ahí para poder escucharlo y comenzamos ya a saludarlo mientras te estabas tomando una foto. Dale nomás, tranquilo, ahí, todo bien. Y estábamos comentando de lo que está ocurriendo con el paro docente y particularmente con la marcha que se está llevando a cabo, ya comenzó hace un rato ya, desde Plaza Italia, pero está avanzando todavía por la Alameda, es bastante multitudinaria, están llegando a la altura de la Universidad de Chile. Así que ahí, cerca de Los Héroes, va a finalizar en un acto en el cual se van a hacer algunas locuciones y van a estar ahí revisando lo que tiene que ver hoy día. Por ejemplo, van a llevar las votos que ayer juntaron en distintas regiones y también ayer en particular que se hizo fuera del Instituto Nacional en términos de esta consulta docente que quieren demostrar de que 6 personas no pueden decidir por más de 60.000 personas. Eso es lo que están haciendo los profesores, mientras Jaime Gajardo, presidente del gremio, está reunido en el Partido Socialista con los secretarios de los partidos políticos de la nueva mayoría. Así es la cosa. Así que estamos con Tata. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Gracias por invitarme primera vez aquí en Radio Villa Francia. Así que es un hito más en mi trayectoria. Gracias. Y esperemos que no sea la última. No, por supuesto que no, pues ya tenemos los contactos hechos. Muy bien, pues. Oye, hartas cosas, de hecho, bueno, varios que sabían que venía, hartas cosas que preguntarte, conocer también de tu trayectoria, que ha sido, que ha tenido salto y que ha tenido cosas muy, y uno revisándola en términos de historia, muy llamativas. Tú vienes de una generación de trovadores, que tuviste una, estuve leyendo ahí algunas cosas, que algunos se encuentran en la universidad, pero tú tienes un rollo con la universidad. Acá siempre estamos discutiendo respecto a eso, del tema de la escuela autodidacta y todo lo demás, y reivindicando aquello por lo mismo. Y un trovador, podríamos decir, de lo cotidiano, de lo urbano, desde la violencia intrafamiliar hasta el amor y de lo que va ocurriendo, hasta esto de la mexicana que se convirtió en un boom en un momento determinado, que ayer lo andaban tatareando, que sabían que venías para acá, algunos auditores. Yo sé que las categorías y acá no nos gustan mucho, pero vamos a empezar aquí con algo para poder preguntar. ¿Cómo podríamos definirte en términos musicales? Si es que hay algo. Sí, bueno, soy un compositor chileno, es súper permeable a todo tipo de influencia, pero fundamentalmente yo me considero un artista más integral, es decir, yo me desarrollo artísticamente de muchas formas. Llevo muchos años como integrante del grupo Calenda Maya, que hacemos música y teatro medieval. Yo llevo más de 20 años en el grupo y de hecho, estando dentro del grupo, encontré la afinidad con el oficio que practico a diario, que es mi oficio de luthier. Yo fabrico instrumentos musicales, tengo un taller donde hago reparaciones de instrumentos, en fin. Y además, paralelamente, siempre tuve este hobby de escribir canciones desde muy niño y era un hobby o era una actividad personal, muy personal, no la desarrollaba tanto en público, hasta justamente que se dio esto de La Mexicana, que se hizo muy famosa a través de las redes sociales, en fin, y eso me me catapultó, digamos, de algún modo a la escena pública, tuve alguna figuración pública y eso ya me permitió encontrar una nueva fuente de trabajo en el fondo, que es empezar a tocar mis canciones, dar conciertos y tocar todos los fines de semana, una cosa que hasta hace 3 años atrás jamás me había ocurrido, no estaba dentro de mi existencia ese método que estáis de vida, de trabajar todos los fines de semana tocando y eso. Entonces, yo me considero como un artesano, soy profesor, tengo por ahí varias líneas, así que quizás definirme como artista integral, pero musicalmente hablando, soy un trovador, sin duda, pero no estoy centrado solamente, yo creo, en la influencia del trovador latinoamericano, sino que me he dejado influir por muchas tendencias, por muchos otros cantadores, por otras músicas que me gusta escuchar, en fin, soy bien diverso en ese sentido, no soy tan así cuadradito en musicalmente hablando. De hecho, esto de música medieval y tal está... Maya, claro. Claro, de hecho, entendiendo también un poco en el contexto en el que nace esta música, estos trovadores originales, claro. Estos trovadores que van haciendo crónica, que van comentando lo que va ocurriendo y que se les permite decir cosas que otros no, en las cortes, por ejemplo. Exactamente. Uh-huh. Bueno, el oficio, este oficio mío de cantar tiene mucho que ver con aquello. O sea, soy parte de... O yo me siento por lo menos parte de una tradición centenaria, ¿no es cierto?, milenaria, de gente que hizo, que dejó un registro de la vida, de la sociedad, de diferentes épocas, que nos permiten ahora saber de aquello. O sea, mucho de la historia la reconstruimos a través de las canciones, de cómo sonaba, de lo que se expresaba, y en ese sentido yo me siento parte de aquella tradición milenaria de hacer crónica en las canciones. En alguna definición que aparece en internet que yo escribí en una página web que tuve, yo me definía como un cantacuentos y como un cronista, en el fondo un cronista musical de lo que veo y de lo que vivo como ciudadano común y corriente. Claro, ahí está la figura como el trovador también europeo, medieval, no claro. Sé, me imagino como a George Brassens, así como de lo último. Exactamente, claro. De la tradición, o sea, hay como dos tradiciones de trova que tú haces converger en tu música. Claro, sí, y fue una cosa casual, o sea, el hecho de que yo integrara Calenda Maya fue una cuestión de admiración, es decir, a mí me gustaba la música, me gustaba fundamentalmente el grupo cuando yo los vi tocar, y me hice un fans acérrimo y empecé a trabajar pegando afiches para los conciertos, de algún modo quería vincularme a la agrupación, finalmente terminé siendo integrado como músico, porque tenía, bueno, condiciones musicales, toco varios instrumentos, no soy virtuoso ni monstruo, ni mucho menos en ninguno, pero sí sé tocar varios, entonces para el grupo servía mucho y así que me quedé ahí, claro. Qué bien. De hecho, esto mismo de ser cronista, uno ve hoy por hoy, hay movimientos de trova, está la nueva trova, acá en Chile la canción nueva y todo lo demás, pero como que empezó a derivar, o es mi percepción, también hago música, a una cosa muy conceptual, muy ambigua, es como muy poética, pero que dejaba esta cosa de contar historia. A mí particularmente hay una canción que me gusta mucho tuya, que es Perdón de la Pobreza, muchísimo. Aparte que tiene un acorde muy, muy, muy lindo, y que tiene que ver mucho con eso del medioevo y todo lo demás. Pero uno no encuentra ahí la historia necesariamente de amor, sino una historia más cotidiana que podría estar conversándola con alguien. Claro. Hay otra que la que comentaba que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, lo que pasa en el cuarto piso de este hombre y se mete o no se mete a alguien. Es una cosa que uno conversa, pero esto está ambientado con música, muy, muy buena música. Preguntan acá, por ejemplo, el Rula, dice, bueno, saludo al, hola, Rula. Al Tata Barahona, dice, abrazo. La mexicana fue muy popular. ¿Cómo habrá sido entendida? Se creó un fenómeno, creo yo, también, porque estaba esta cosa muy pacata chilena del tema del garabato, y era como, oye, mira, hay un tema que habla sobre esto, claro. Que hemos visto más de algún amigo o ha estado alguno en esas condiciones. Claro. Mira, la canción efectivamente tiene varias esferas de lectura, o etapas de lectura. Hay una primera lectura que es inmediata, que tiene que ver con la burla, con la sorna, ¿cachai? Con lo ridículo, con lo gracioso que es la lógica de encontrar una armonía bonita, una interpretación en guitarra interesante y un tipo hablando a punta de garabato. Pero el quiebre de la lógica, en el fondo, es lo que provoca la risa. Después hay una segunda lectura que tiene que ver con lo gracioso que resulta para algunos la historia. en el sentido de que el habla es como una actuación. Sí. Después viene una tercera lectura, los que ahondan un poco más, es que es más profunda, que es ver, que es cachar que la canción es un registro, efectivamente una fotografía de un momento específico, adornado de música. Y después hay profundas lecturas más profundas aún que tienen que ver con todo esto, que es o no una crítica social, es o no una experiencia personal del autor, es o no, y hay un montón de cosas. A mí todas me interesan mucho. Hay mucha polémica al respecto, incluso a amigos míos que me conocen, que soy un consumidor habitual de marihuana y no tengo ningún problema con eso. Amigos también míos que son marihuaneros, en el fondo, fumadores de hierba, que también lo vieron de muy mala manera, así como estáis poniendo un nuevo estigma sobre el personaje consumidor de hierba, ¿cachai? Y eso da para otro tipo de discusiones muy, muy internas. Yo les explicaba, no sé, esta es la canción de un tipo que fuma hierba, pero vende pasta base, que es el negocio, claro, el típico. No puede un tipo ser consumidor de pasta y además venderla. Eso, esa ecuación no se da, es imposible. No se da, pues. Entonces, claro, yo lo conté así porque efectivamente es así. Entonces, no hay nada malo en eso. O sea, decía ahí, el tipo que vende pasta fuma marihuana. El tipo que tiene su empresa de venta de neumáticos fuma marihuana. El abogado que defiende casos en la corte fuma marihuana. El diputado que está ahí defendiendo leyes fuma marihuana. El médico, o sea, está en todos lados. O sea, al final no tiene que ver con, no hay que centrarse ahí. El problema de fondo es otro. Por suerte siempre se llega a ese problema de fondo. La gente, las reflexiones últimas, decir, chuta, qué loco, esta cuestión es verdad, esta cuestión pasa, esto es una canción que es esa ruptura de la lógica. A mí es lo que más me interesa y me gusta como reacción de frente al público. Además que como fenómeno, claro, da para esto, para que se reproduzca mucho, ¿sí? Y sobre todo lo más valioso que yo encuentro de esa canción en particular es que abrió mi obra, permitió que se encontraran canciones después de esta como Cuarto Piso, que decías tú, donde hay otra reflexión. El disco Fotografía. Claro, y entonces tú decís, chuta, una canción tan bonita, con una melodía tan dulce, con unos acordes, una armonía tan de ensueño, y estás hablando algo terrible. Sí. ¿Cachai? Entonces, esa ruptura también lógica, yo creo que es interesante porque te obliga a escuchar por la belleza. Una vez que tú entiendes la letra, te obliga a reflexionar en torno a eso. Y eso es lo que yo creo es el objetivo final de la obra musical de cualquier artista, o invitar a la reflexión más profunda. O es una de las opciones. Yo he optado por esa. Acá hemos estado hablando del tema de la trova y lo cronista, lo que van viendo, lo que van observando, básicamente más que mirar alrededor. Y dentro de eso mismo, ¿qué observas hoy día de Chile? En las cosas que está. Acá es un programa matinal, vamos hablando de la tingencia y la contingencia. Y de lo que va pasando, lo que vamos interactuando a diario. Por tanto, estamos leyendo, pero al rato no tenemos esa abstracción de poder graficarlo. De hecho, uno echa de menos, el otro día que estábamos hablando también a propósito de música, de los grandes himnos. Por ejemplo, había una discusión a propósito de un documental en México, decía, cuando aparece otro Molotov que saca un tema como Gimme the Power, que graficó un tema que estaba en las postrimerías del PRI y que había mucha corrupción y todo, pero no había quien relatara o quien cantara esa canción. Y esto es un documental donde salen los de Molotov diciendo que aparezca un grupo Molotov que cante lo de hoy día, porque nosotros ya no podemos, porque a lo mejor no estamos graficando. Pasa con el caso de los prisioneros en un momento, que, o sea, como sea, logran. O sea, hay una genialidad que logra retratar un momento y que alguna, desafortunadamente para el país, hay canciones que siguen vigentes porque pasa más o menos lo mismo. Como el tema del baile de los que sobran, que uno lo ve a diario alrededor acá. ¿Cómo, más allá de cómo te inspira en el tema artístico, qué es lo que ves, qué es lo que vas viendo, de qué te llama la atención? Me llama la atención mucho la violencia, dentro de lo que yo observo, así como que cada vez más el nivel de tolerancia a la agresión es más amplio, así como que hay mayor tolerancia, siento. El mismo caso, ayer lo conversábamos con un amigo, el mismo tipo este que pillaron asaltando y que, aparte de darle una fleta, lo dejaron enrollado en un poste. Casi una hora. Humillado. Además, expuesto en las redes sociales para todo el mundo, o sea, doble y multiveces humillado. Entonces, y tú te enfrentas a tipos que dicen sí, pero el tipo si tú lo hubieras visto golpeando a un señor de 85 años con una cuchilla, claro, quitándole sus cosas, tirándolo al suelo sin ningún tipo de piedad, ¿qué te esperáis? Entonces, claro, ¿por qué llegamos a eso? Esa es la, es el, yo no quiero juzgar ni pasar por un super cristiano perdonando al ladrón malo, uh-huh, y al ladrón bueno, no, me quiero cuestionar cómo llegamos a esto. De hecho, hoy día salió, claro, a propósito de este caso, salió hablando el muchacho, que es un menor de edad. Estamos hablando de alguien de 16 años. Y que él dice, él relata un poco que se choqueó, que el trauma, y que hoy día está con ayuda psicológica. Que él se bloqueó, que quiere olvidar la parte que por lo menos logra recordar, y que se sintió humillado. Decía, era un mono de un circo que tenían a la vista de todos. Lo que dice él, dice que él actuó mal, que obviamente le estaba saltando, que no estaba paseando por ahí. Claro, no estaba haciendo piruetas con... Y ahí acá hubo una discusión, o sea, yo por ejemplo, en lo particular, tengo una opinión, ¿cuándo un acto se convierte en justicia popular, en un acto revolucionario, y cuándo nos pasamos en la delgada línea de convertirnos en un CNI? Claro. En gozar con la tortura de alguien. Venganza, sí. Claro. Y es delgada la línea igual. Sí, claro. Sí, porque ¿cuál es el límite del castigo? ¿Cachai? Pero yo creo que todo esto es producto de una gran trampa que es mucho mayor y que, claro, que en el fondo nos lleva a la especie humana a enfrentarse, voy a aparecer hermano aquí, pero a hermano contra hermano, ¿cachai? Y todo eso tiene, yo creo que toda esa infelicidad pasa por el tema de que el sistema está creado para vivir con el dinero, ¿cachai? Y porque si no fuera así, si la cosa fuera justa, realmente justa, no alcanzaría para esto. Seríamos, o sea, el nivel de estrés y de enfrentamiento que hay es porque la gente tiene que desquitarse con algo. O sea, o te desquitáis en tu casa, o te desquitáis apenas tenéis la oportunidad con un tipo en la calle que asalta y tú lo pillaste, tuviste ocasión de... Y vayas a descargar ahí todas tus como miras. Como el desahogo. Y todo ese desahogo es porque estás atrasado con las cuentas, porque otra vez te subió no sé qué, es porque otra vez acá... Es porque otra vez se tomaron medidas que van en contra de la gente, puta, o sea, el nivel de frustración. Yo creo que eso es lo que más como que me llama la atención como últimamente, el hecho de que haya tanta así como agresión a flor de piel, que la gente se agarra combo y se filma. Esa es como la dinámica en muchas partes, o se ve mucho. No quiero decir que tampoco es una cosa que uno cada rato vea eso, pero es tan noticia aquello. Se nota, lo hacen tanto notorio. Porque el tema del morbo también está por medio. Porque una vez, la cosa es, ya, se toma a esta persona, se detiene. El tema es grabarlo, el tema es subirlo, el tema es jactarse de eso. Hoy día se da mucho el tema de la pelea entre chicos y todo. Pero el hecho no es la pelea, uno se agarra a combo siempre. El tema es subirlo después a YouTube, para circularlo entre los amigos, el que quedó mal. Y, por ejemplo, aquí hay una pregunta que la deslizabas tú, la dice Calfulicán desde Aysén. Calfulicán, qué lindo, ¿qué significará? Él es, a ver, él es, son huilliche, si no me equivoco, sé que es un dirigente social de Aysén. Dice, ¿qué pasaría si mega ladrones como Piraña, Pérez Lloma o gerente de La Polar o Fasa anduvieran por la calle? ¿También los lincharían? Pero de todas maneras, por lo mismo no pueden salir a la calle. Pero generalmente andan con un séquito de seguridad. Sí, claro, andáis súper protegidos. O sea, claro, no creo que puedes ir a comprarte un mote con huesillo al Paseo Humá así... Difícil. ¿Cómo? ¿Está ahí? Más de alguien se va a tomar la molestia de ir a encararte. O sea, si la gente se acerca a un artista por cariño a pedirle una foto... o un autógrafo, o a decirte me gusta tu trabajo, me gusta cómo actúas, en fin, con toda gana se van a acercar a un tipo para enrostrarle, sobre todo si es un tipo que lo pasa pésimo y que ve en el otro el responsable de todas sus molestias. Comenzó a ocurrir acá, de hecho, el caso de Bachelet en Arica, el caso de Piñera cuando fue al Alfonso Baeza, si no me equivoco, lo escupieron, sí, a Bachelet también en Arica. Había una cosa con el tema de la autoridad también ahí. Sí, claro, es que la frustración, pues, sí, todo eso pasa por una frustración constante. De pronto uno trata de sobrevivir y pasar por encima de aquello, pero se acumula. No, verdad, a la mal le llegó un tomate en la feria allá en la zona norte de la capital. Sí, pues, al final, si tú lo piensas... Tan caro que está el tomate, ha perdido con alguien como él, pero... Esperar a uno que estuviera medio pasado. Claro. Invendible o incomible, claro. Sí, y lo otro que yo siento que entre que la frustración y también yo en lo personal... Y me sumo a muchos otros, quizás me siento como medio desorientado. Como como yo no tengo alma de líder quizás, pero sí quisiera tener a uno que sea digno de seguir en el fondo, que alumbre con las luces que uno alumbra, no sé, en yo siento que estamos desorientados en el fondo, estamos en manos de puros enemigos. A donde mire uno. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, dicen, y ganó el Parra. Y harta razón tenía. Entonces, ahí. Claro, y tú dices, chuta, ¿quién, y ahora quién podrá defendernos? Ni el Chapulín. Bueno, tampoco defendía mucho en la vida real. Sí, pues aparte de un discurso que acá en Chile se creía, pero en México no se dio cuenta que no era tan querido. Claro, un rostro constante en las campañas del PAN, el partido de derecha de México. Sí, pues. Es esa dualidad. Y eso mismo también va para otra pregunta, el tema de la dualidad del artista. Pongo ejemplo más gráfico. Está el caso de Chespirito, que uno dice, hoy qué noble los valores del Chavo, y cuando le llamaron ratero y todo. Y claro, está esta cosa muy de Cantinflas, muy de Chaplin, y esta cosa como muy social dentro de... Pero él en su vida cotidiana no. Y hay una disociación. Entonces se entiende, es como el caso de Borges, que es maravilloso, un genio, pero un facho. Y era facho, así. ¿Cómo se da ese tema de la obra con el artista, de esa disociación, de esa abstracción que se logra hacer? Porque uno dice, hay gente muy, muy bacán, pero es una mierda de persona. Mm. Y uno siempre cree que debe haber una integralidad ahí, una coherencia. Sí, debería. Claro. No sé cómo será. Yo me siento en una esfera artística muy, ¿cómo decirlo? Muy underground todavía. No, o sea, me vine en micro para acá, ¿cachai? Llegué caminando con un mapita. No tengo aires de artista consagrado que necesite llegar en un taxi. Porque me interesa fundamentalmente mantenerme cercano a mi realidad como ser humano, ¿cachai? Como sujeto cualquiera. Pero eso es lo personal. Yo no sé si yo podría... yo hago canciones en contra de la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Sería muy terrible para la gente enterarse, por ejemplo, que yo soy un hombre que le pega a su señora, ¿cachai? Pasa eso, por ejemplo, con el caso del artista, que fue más o menos bullado y generó cierto grado de polémica con el tema intrafamiliar de Ricardo Arjona, que canta el tema de la mujer y todo, claro. Pero el tipo le pegaba a la señora. Claro, existe eso, claro. No sé cómo se podrá enfrentar aquello, cómo lo enfrenta el propio artista en el fondo. Yo mira, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando me llaman para tocar en federaciones de estudiantes, me llaman solamente federaciones de izquierda. ¿Cachai? Nunca me ha llamado una federación de cabros estudiantes UDI. Yo creo que ideológicamente el mensaje de mis canciones es tomado con mayor aprecio en sectores de pensamiento más bien izquierdistas, ¿cachai? Dentro de los cabros en general. Sin embargo, mi música no es música para izquierdistas, ¿cachai? Es música para el mundo. Hay un video en YouTube de alguien que tomó mi canción No le entregues el poder. Qué buenísima, problema. E hizo con esa canción un video. Yo lo vi. Pero es que hay muchos. Hay una que a mí me llamó mucho la atención. Porque eran varias fotografías de distintas cosas, de movimiento y todo. Claro. Está buenísimo. Pero hay uno que siempre que tú dices no le entregues el poder, hace alusión a personajes de izquierda. ¿Cachai? No le entregues el poder y aparece una foto de Allende, de Chávez, de Fidel Castro. Y siempre pone como del enemigo que yo hablo, o que la canción habla, pone como ese enemigo a la ideología de izquierda. Entonces eso lo hizo obviamente un tipo de derecha. Ese no lo he visto. Yo quedé muy sorprendido porque dije, claro, está desde esa orilla pensándolo, ¿cachai? Para él el terror es esto, ¿cachai? Para nosotros el terror es aquello. Es muy loco. En ese sentido la música es libre, ¿cachai? Da para lo que tú quieras. Ahora, yo en lo personal... siento que mi repertorio o mi obra poética dentro de las canciones apunta a una observación social que quizás tiene más vínculo con pensamientos de izquierda. Yo, en lo personal, lo creo que lo más izquierdista que he leído es el Nuevo Testamento, ¿cachai? El Evangelio de San Mateo. Una cosa así, porque no soy un tipo lector, ¿cachai? Soy más homo faber que homo sapiens. Entonces... jamás he leído ni a Marx, ni a ningún filósofo de izquierda, ni eso. No, lamentablemente siempre reprobaba historia, soy malo para la cosa de estudiar el texto. Un trauma con la historia, profesor de historia. Bien. Ah, yo soy casado con una profe de historia. Qué mala suerte, tienen varios problemas y trastornos. Pero me imagino que, claro, mi experiencia de vida, mi formación valórica, familiar y también de vida, ¿no es cierto?, me ha llevado a ser un tipo que piensa y reflexiona y ve la vida desde una orilla que coincide con pensamiento más bien de lo que llaman la izquierda. Como decíamos antes, izquierda y derecha unida, ahora estamos. De hecho, a propósito de que hablaste de federaciones, me acordé de una especie como de posteo, de carta, de carta abierta, que hace en un momento determinado Mauricio Redolés, dice, buena cabro, puta, bacán que siempre nos llamen de federación y todo el tema para tocar gratis, pero cuando tienen plata, se van con una sonora y contratan al buen, no importa que sea facho. Lo contratan ellos. Cuando tienen poco presupuesto o no tienen, nos llaman a nosotros, a este tipo de artistas. ¿Te pasa eso igual que lo que decía Mauricio Redolés? Sí, yo veo que eso pasa. Yo en general, yo toco, también he tocado muchas ocasiones gratis, ¿cachai? Pero cuando son cosas que me comprometen a mí políticamente, emocionalmente, tengo vínculos particulares con grupos humanos de trabajo, con las bases donde yo me muevo, ¿cachai? Y donde quiero moverme, y me muevo por opción personal. Ahora, cuando tú no tienes vínculo en ninguna cosa con alguien, y ese alguien te pide así la paletea, es raro porque en el fondo te está pidiendo trabajo. Es como decirle a un gaffiter cualquiera, oye, ven a arreglarme la cañería. Claro, tengo tapado el water y una gotera en el lavamanos. Por nada. Es raro, para el gaffiter va a ser extraño que te diga, qué raro que no quiera pagarme. ¿Cachai? En el artista pasa lo mismo. Es sin duda un trabajo. Yo cuando me invitan con ánimo de ir así por el ánimo, gente con quien no tengo vínculo, les explico que yo para hacerlo tengo que dejar mi taller. ¿Cachai? Que entre moverme, tocar, esperar y volver a mi taller son 3-4 horas, y son 4 horas en las que yo puedo reparar un charango y cobrar, no sé, 30 lucas, ¿cachai? Entonces, les pongo una cuota mínima de decir, esto es lo que yo pierdo de ganar en mi taller. Si tú puedes cubrir eso, perfecto, ¿cachai? Tampoco valores inalcanzables que son los que tienen, no, tampoco tengo valores inalcanzables, pero el valor completo de una presentación de un concierto de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, porque ese es un trabajo completo, ¿cachai? Sí. Entonces, pero sí, yo me imagino que a tipos más reconocidos, porque a mí la gente me conoce, pero tampoco soy un mega archi en Chile, ¿cachai? Entonces, no, pero el underground, bien conocido. Sí, uh-huh. Eso sí, y yo siento además que va en constante crecimiento, eso no lo niego. Pero hasta aquí siempre he tenido un trato muy muy cercano con las personas que me han invitado. En general me han invitado como trabajo. Y muy pocas personas se han acercado en la onda de hacerlo por las pelas. Pero cuando lo han pedido por las pelas, y también es algo que a mí en lo personal me compromete, digamos, nunca dejo de observar qué me está pidiendo aquello, ¿cachai? Porque dando se recibe, dice el Señor. Y a veces hay que dar también. Oye, preguntan si va a tocar. ¿Ahora aquí? Estamos aburriendo nosotros. Oh, estamos puro barriendo. Voy a tocar algo. Dale. Vamos a escuchar entonces a Tata Barahona. Va a tocar algo en... Esto es algo que viene en el próximo disco, que va a salir ahora a fines de diciembre, quizás antes de Navidad. Ya tenemos la carátula lista, ya está todo listo. Y voy a tocar un pedacito de esto que tiene un idioma antiguo. Perfecto. Dum dirán, dum dirán, dum durín, dim du turum, durum, durum, durum, durum, durum, dum. Dim dum dirán, dum dirán, dum durín, dim du turum, durum, durum, durum, durum, durum, dum. Dim dum dirán, dum dirán. Dim dum dirán, dum dirán. Dim dum dirán, dum dirum, dim dum dim dan. Thank you. Buenísimo. Me va a preguntar cómo se llama eso. Se llama Mihangin Bunia. ¿Tiene algún...? No tiene ningún significado... Salió un día. Sí, son sonidos solamente que yo los inventé espontáneamente alguna vez para probar la melodía que estaba inventando. Y a mi hijo, que cuando era bebé, el único varón de toda la camada que tengo, cuando yo tarareaba eso, se entusiasmaba mucho y se daba mucho vuelo en una cunita que tenía y se movía así como con escándalo. Cuando cantaba otras cosas, él se quedaba quieto. Y cuando volvía a eso, se volvía a echar vuelo, entonces... En un juego inocente dije, esta historia es muy buena, si a él le gusta, así que la dejé así. Buen tema. Claro, se convirtió en una canción con toda su forma y todo, pero esa es la letra. Cuéntanos de este disco, que va a salir ahora pronto. Sí, es mi segundo disco de estudio, se va a llamar Imágenes, y es el segundo disco de una trilogía que estamos planteando como proceso de obra en el fondo. Antes de mi primer disco, que se llama Fotografías, que lo lancé el 2011, uh-huh. Antes de ese disco, que es mi primer disco de estudio, ese, Fotografía, yo tenía unas producciones discográficas también, tres, pero artesanales. Una del año 93 en formato cassette, que se llamó A los amigos y la compañera. Después tuve otra producción también artesanal en CD que se llamaba Trovador, el 2003. Y el 2006, también artesanal, Andar por las cuerdas. Y esa es la prehistoria. Y esa trilogía quedó ahí olvidada. Después se vio que se hizo famosa La Mexicana, en fin, yo salté a la palestra, hicimos Fotografías. Ahora vamos a lanzar Imágenes. Y también, bueno, es porque las canciones son imágenes verídicas de lo que yo he observado y lo he convertido en canción. Y es el segundo de una trilogía, porque el tercer disco, el siguiente, que seguramente va a salir a fines del próximo año, se va a llamar Retratos. Entonces vamos a tener fotografías, imágenes y retratos. El formato de las carátulas es como que cumple una línea, así está muy bonito el proyecto. Yo estoy muy, qué bueno. Muy entusiasmado, sí. Están todo pensado como un concepto de A3. Y ya está listo, ya está grabado, ya está el diseño carátula. Ayer, hoy día en la mañana, dimos el último visto bueno y ya se va ahora al multicopiado y hacer toda la producción. Esperamos poder lanzarlo antes de Navidad en alguna parte, porque va a ser un lindo regalo para la gente que le gusta entregarse algún presente para el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y algún lanzamiento así de single o algo así entre medio? ¿Lo tienes planificado? No lo tenemos. Yo por lo menos no lo tengo planificado. Mi amigo, que es el que me ayuda a producir el disco, Rafael Legaña, que es compañero en Calenda Maya, somos amigos de toda la vida. Él seguramente tiene alguna estrategia, pero esa parte la trabaja él. Yo me ocupo fundamentalmente de mi taller, de mis tocatas y de mis hijos. Sí. Muy bien. Y de la casa, en fin, soy dueño de casa. Va a haber un lanzamiento en Matuca Nación. Me dicen, por acá sopla Elizabeth. Sí, hola Elizabeth. En verdad, no es un lanzamiento. Vamos a hacer un concierto como de... en Matuca Nación, para promover que viene el disco nuevo, pero no... ¿Canciones del disco nuevo? Claro, es como vamos a mostrar los temas del disco, en fin, aunque la gente ya conoce la mayoría, pero hay un par de estrenos mundiales, o sea, nunca lo hemos tocado en público, y hay un par de cosas que están recuperadas de los discos de la prehistoria. Entonces, ahí por ahí vamos... Pero vamos a hacer un repaso de fotografía, de temas nuevos, temas incluso que van a venir en retratos. Fundamentalmente en Matucana 100, que es este domingo 7, qué bueno. Peligroso, sí. Para alguna gente. En domingo 7, a las 20 horas, en Matucana 100, voy a tocar con mi banda, que son un baterista y un bajista, los Sudaca Dominero, y está bueno, a 3 lucas la entrada, 2 por 5.000 es el gancho, y... O sea, son los LSD. LSD, exactamente, los Sudaca Dominero. Pero después nos dimos cuenta de que coincidía... Pura coincidencia. Eso fue coincidencia pura, sí. Algo nos lleva. Algo nos conduce siempre. Muy bien. Estoy viendo que está, me ponen acá, en el teatro principal, esto va a ser en Matucana 100, que está ahí a una cuadra y media más o menos de la Alameda. Sí. La gente que es de este sector, la idea deja en toda la esquina ahí, en Portales con Matucana. Exacto. Y esto está a 3.000 la entrada, pero el abono es 2 entradas por 5.000. Exactamente. A las 8. Sí, yo entiendo que es la sala principal porque me dijeron que hay capacidad para 450 personas. Así que no sé, si es que hubiera una sala más grande, no creo. pero sí, yo creo que es la principal, porque es un ciclo de conciertos, es 5, 6, 4, 5 y 7, algo así. Así que todos invitados al Matucanación este domingo. Lo rico es que el lunes es feriado. Buenísimo. Entonces no hay que... De hecho, el otro día nos enteramos de que era feriado. Sí. Qué bueno. Algo sí, de la Virgen María. No, la Virgen de Lo Vázquez. Ah, eso. De van sí, un montón de gente y ahí taco sí. Y todo lo demás. Claro. Oye, bien por acá, por interno, y mandan saludos desde Radio Galáctica. Esto está en San Antonio. Mandan muchos qué saludos. Buena, qué ganas de ir a tocar a San Antonio. Ay, no, porque te inviten. En la sección de Galáctica. Sí, porque hacen música también en vivo y inviten un congrio. Parece que alguna vez contactamos o no, o habrá sido otra gente. Bueno, Tata Barahona arriba Gmail. Radio pero ahí Galáctica. Están los contactos, sí. Se puede para que ya, pues, ahí sí. Lo inviten a almorzar un día y San Antonio. Soy bueno para el mariscal frío. Ah, ya. Atento allá en San Antonio, la gente sí. De la Radio Galáctica. De No Le Entregues el Poder. Vamos a ver un pedacito. Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio. Ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Bueno, gracias. Estamos acá en los estudios de Radio Villa Francia con Tata Barahona, conversando, cantando, viendo la contingencia. Hablaba delante, mencionaste el concepto de las bases. En este momento está el movimiento de profesores de base, que se ha armado una especie de rebelión de las bases, se lo ha denominado. Hace 3 semanas ya están movilizados. Extrañamente, uno siempre... Los movimientos sociales y particularmente los gremiales se movilizan contra el gobierno de turno, se movilizan contra que no les quieren dar más. Es raro que se movilicen contra sus propios dirigentes. Y es un fenómeno interesante y también... Y nuevo, además. Y bueno, también. Sí. Porque habla de que hay gente que está ahí viva, está respirando. Claro, y que saben que de pronto entre ellos mismos, en esferas que no están vinculadas al poder, hay personas aún más capaces y aún más comprometidas. Entonces yo creo que eso es lo que está haciendo que la gente levante un poco más la voz de pronto, porque se da en todo orden de cosas, me imagino que en relación a las mafias, ¿no es cierto?, que se van dando de círculos, mafias en sentido figurado, hablando del amiguismo también, ¿cachai? Que yo vengo aquí a Radio Francia porque conozco a alguien que te conoce a ti, entonces por ahí es más fácil... Uh-huh. Que te meten en una orillita, ese tipo de cosas. Entonces, de pronto ser tan probo para no estar en esa o para querer estar en esa lo menos posible, y quizás esa opción existe entre los vecinos que tú tienes, hay gente que está más dispuesta, hay gente que de pronto tiene mejores ideas incluso, que nos haría muy bien a todos que estuvieran ahí. Entonces, que haya esta rebeldía de decir, ya estamos medio cansaditos de esto porque esto se parece mucho a una dicta blanda, ¿cachai? Entonces, yo creo que en ese sentido está bien que la base se exprese más, que se haga escuchar más y y que se haga efectivamente la voluntad de la base, porque está bueno de que los tipos, o sea, ya pasamos con las movilizaciones estudiantiles de hace años atrás, cuando todos levantaron sus manos, y ya hubo un momento de alegría que quedó en nada. Siempre hay promesas que no se cumplen. Entonces, cuando tú dices, ya, no quiero más promesas que no se cumplen, hasta aquí llegó el tuétano, entonces viene todo este discurso de que están mal, de que están atornillando en contra, y tratar de traspasar una responsabilidad que en verdad es el poder ejecutivo, el poder político el que lo tiene. O sea, esto está mal, no es porque nosotros queramos, es porque efectivamente no se han cumplido muy lentamente las promesas que se han hecho, y con las que, digamos, jugaron la esperanza de muchos de nosotros que hemos dado el voto, de pronto que hemos participado políticamente, los que hicieron mucho por reconquistar nuestra democracia, los que hicimos muy poquito al final. Bueno, hay un montón de cosas, que esperanzas que uno abrazaba y que no, de desarrollo y de equidad, que no se han cumplido. Entonces, está bien que sea a final de año, que sea donde sea, pero que empiecen a reventar cosas. Yo lo veo positivo, abrazando sin duda la bandera de la paz ante todo. Tampoco siento una rabia muy particular cuando la cosa se sale de madres, porque también lo veo y entiendo como una respuesta a una violencia mucho mayor que se nos infringe desde muchos lados, desde el Estado, desde la empresa privada. Claro. Pero hasta adelante de que había un acostumbramiento, una especie de naturalización de la violencia. Así como, le rompieron, pero quedó muy grave. No, entonces no me interesa. Claro, sí, ya pasó. Una noticia breve. Sin embargo, es el reflejo de algo. Mira, en el disco nuevo viene una canción. Voy a tocar un pedacito a propósito, que la gente está media chata de la conversa. Acá conversamos harto, así que hay algunos que están acostumbrados. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Di perdón por la sangre y también por las aguas, y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios del poder. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan por la libertad, la dignidad para vivir en paz. Wow, estaba buenísima esa. Clarito el mensaje. No, y aparte, no solamente actual, porque hay un tema histórico, el tema de las tierras y todo lo demás, pero vigente. Aparte, esa parte donde se devuelve, dale calidad. En definitiva, que tiene que ver un poco también con esta consigna que ha estado este último tiempo, gratuita y de calidad. Claro, los cabros son... hay una generación de muchachos que no han recibido buena educación y por eso no respetan a la gente en las calles, por eso rompen los letreros en las calles, porque súmale a eso la frustración de sus familias, de un montón de cosas. Yo no quiero decir que aplaudo eso, pero es un síntoma de un descontento. Ellos rompen y queman por todo el silencio de muchos que callamos, que aceptamos en silencio, que lloramos nuestras penas desde decir, puta, apretar el cinturón y trabajar más. Eso es lo que nos toca siempre decir a nosotros. Eso es lo que a nosotros nos toca, y de tantos esos silencios es que estos cabros explotan y se expresan así ese mismo dolor. Entonces, esto no es un juicio ni de valor ni de condena, es una crónica, es una imagen de algo que vemos para el Día del Joven Combatiente, cuando se acerca una nueva conmemoración de una dictadura feroz, en fin. Que nos toca vivirlo acá de por manera supuesto, bien intensa. Fuerte, sí. Oye, mandan muchos saludos de por acá. Dice que bien suena esa guitarra, dice Christopher Fábrega. El sonidista lo está haciendo muy bien, El flaite chileno dice, la marihuana deja los ojos rojos, lorea por loco. Así es. Saludaba al flaite chileno ahí en su último video de Bájate el sueldo, Carerraja, a propósito de los parlamentarios que se sumaron en un solo día, aprobaron el tema reajuste, que es muy poco, porque es un reajuste de un 6, y algo, que en definitiva es como un 0.3, 0.5 real, muy poco para la mayoría, pero claro, mucho para los pocos, sí, porque el gradual tiene que ver el correspondiente al tema del sueldo que ya tienen. En el manual del líder perverso está esa aplicación. Acá, por ejemplo, el Mercurio dice, acabo de sintonizar la radio y no sé si cantó el Tata detrás de la pared. ¡Oh! Por favor, dice. No la he cantado. Estábamos aquí hablando de cosas más políticas. De lo humano y lo divino también. Sí, bueno, esta sí es una canción. Está bien en el disco nuevo, viene con un arreglo muy hermoso en cuerdas, así es que va a ser una innovación. No me dejes saber, amor, lo que hay detrás de la pared. El amargo sabor que hay en tu boca cuando besas otra piel. No me dejes saber que bebes de otra miel. A mis manos no les gustará saber. No me dejes tú saber que estás sonriendo y no es por mí. No me gustará saber. No me dejes tú saber que estás gimiendo y no es por mí, no me gustará saber. No me dejes saber que bebes de otra miel. A mis manos no les gustará saber. Uf. Si le llegó a alguien. No más, por favor. Elmer dijo, gracias compañero grande Tata. Una pincelada de... No, eso una pincelada de dolor. Mucho dolor. Mucho, sí. De hecho, estaba a punto de llorar y estaba fijándome ahí a mi compañero dolor, cómo estaba. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Sí. Me parece. A todos le ha pasado algo por el estilo. O no sé si a todos, pero la mayoría de estar ahí. Es una imagen pensando, presente, ¿sí?, en nuestra cultura. ¿Sí? Y en esto de esta trilogía, del tema fotografía, de lo visual, de lo que tiene que ver con observar, ¿qué te llama la atención hoy día, más allá del tema de la contingencia? Así como vas viendo y te quedas pegado con una imagen. ¿Sabes qué? Yo creo que lo más decidor, yo creo que es el habla popular. La expresión, me siempre soy bueno para pegarme en conversaciones de otra gente, de escuchar modos de hablar. En el disco Imágenes, que va a salir ahora, viene una canción que aparece como que yo la compuse, en el fondo, porque claro, yo hice la estructura y todo, pero es un pregón, vuelvo a recaer en el pregón. Un señor que vendía melones allá en Ñuñoa, yo iba caminando con un amigo que me iba contando, entre paréntesis, me iba contando una escena de su vida más o menos importante. Estaba recién separándose, estaba en una... Y me iba contando algo profundo, intenso. Y en esa conversación yo de pronto mi oído se distrajo con este pregón de un tipo. Y bueno, fue una vergüenza enorme porque me distraje. No pude seguir la conversación. Me quedé escuchando el pregón. Y de tanto entusiasmo de pronto le digo a mi interlocutor, le hablo del pregón. Y él quedó sorprendido porque él me estaba hablando de algo. Entonces me dijo, no me había escuchado nada, bueno, te vengo hablando de algo. Y bueno... De ese pregón salió una canción que quedó muy bonita, en fin, muy chora, tiene pinta como de entre guaracha, cumbia, así, es como una jarana en el fondo. Y viene de ahí, de un tipo que iba cantando, gritando melones por la calle, que vendía 3 melones en Lucas. Yo creo que eso es lo que más me gusta observar, la vida cotidiana, las escenas propias de la calle. Eso es lo que más me divierte. De ser observante de eso cuando en fin voy al centro a comprar materiales, me gusta caminar las calles para ver eso, para observar las discusiones, las conversaciones, el tipo de humor. Eso es como la mayor observación que hago, las formas de los cuerpos, las bellezas, las feuras, ¿cachai? Porque yo creo que todo es motivo de inspiración y porque todo es hermoso de observar. Es como la parte divertida. Siempre ando mirando a la gente a la cara, tratando de ver gestos particulares, defectos particulares, en fin. Sí, se me olvidó. Parece que respondí bien, ¿no? ¿Estoy a la altura? Sí, sí. No. Me quedé pegado en el caer los melones, en 3 lucas. Es que pasa esta cosa de que cuando de repente estás conversando y te están relatando algo, tú puedes llegar a proyectar esa imagen. Yo creo que ahí cuando, de hecho decía un amigo viejo, cuando era chico, decía que las buenas conversas es ver una buena película. Tú vas, y son relatos que van cruzándose, pero tú lo vas imaginando. Es como leer un libro bueno y tú lo vas imaginando. Y veis los personajes y todo lo demás. Claro. Entonces... se despide Pichi, dice no puede quedarse más, que están de la pega, escuchando. Buenísimo. Pichi, un abrazo grande y gracias por escucharnos. Así que lo vuelvo a recordar, por si quieren ver al Tata Barahona, va a estar este domingo 7, cuidado, vayan protegidos, en caso de el domingo 7 en el Matucana 100, ahí en Matucana, una cuadra desde la Alameda o por Portales. Pueden ir, también está la obra ahí de nuestros amigos erroristas, artistas que están presentando ahí su obra en el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC. Los erroristas, qué notable, man. Sí, de hecho un movimiento. Erroristas. Son erroristas, se llaman. De hecho tienen una canción, puedo escucharla, de Anita Tijoux. Los erroristas pasan desde ese juego entre el terrorismo y el errorismo, porque es que la vida es un error. Error, claro. Por tanto, desde ahí van creando y van haciendo cosas. Y está ahí la obra también de Papa Frita, amigo también de acá. Qué buena. Que tiene ahí a Pinochet acribillado por un escolar con todos los presidentes detrás. Qué notable, sí. Así que pueden visitar las dos cosas y esto a las 8. Porque claro, está abierto. El otro está en la entrada. Se puede entrar independientemente de que esté abierto el museo. Ah, perfecto. Claro. Y sí, además, el domingo puede llegar antes y los museos son con pago voluntario los domingos. Ah, tienes razón. Pero como este está en la entrada, si quiere ver esa hora nomás. Pero claro, pero si quiere ver los se puede hacer el paseo completo. Paseo completo. Entonces sí. Aprovecha de ver toda la exposición de... Pone 50 pesitos y sería. Claro, los trabajadores de la luna o las trabajadoras de la luna y después se pasa al concierto ahí. Sí, qué buen panorama el domingo. Oye, me están ya dando así, pero pesado, por interno, por todos lados, el tema de la mexicana. Alejandro de Concepción, le mandamos un saludo ahí también. Okay, gracias. También tiene un programa de radio ahí, a la gente del Cerro de la Izquierda, en el Cerro La Pólvora de Concepción. Correcto. Así que mandamos un saludo para allá y dice que no puedo dejar que te vayas sin que cantes la mexicana. Uy, yo no canto la mexicana, man. Oh, ¿qué vamos a hacer con toda la gente? Le ponemos el tema, pues si lo tenemos acá. Sí, eso puede ser. Entonces, ¿qué tipo? No, ahora voy a tocar, toca medio acorde y claro, y enlazamos inmediatamente con el... Exacto. Claro, me cuesta tocar la mexicana fuera de un contexto escenográfico. Es complicado, porque de hecho a mí me gusta mucho, y ya algunos empezarán a alegar acá porque está constantemente en la parrilla, Pregón de la Pobreza, me gusta mucho a mí. Ah, correcto. Encuentro que la armonía y la estructura es muy bella, pero la letra también. Claro. Y está esa cosa que tú decías de esta disrupción, de como, esto es tan lindo, esto es tan mimoso, pero estamos hablando de otras cosas claro, también. Claro, sí. Bueno, y para volver al tema de la mexicana, no es menor que el hecho de interpretarla sea una complejidad, porque como es un personaje, no es como cantar cualquier canción, claro, una melodía. Necesito efectivamente un cierto contexto para poder ponerme a cantar. Entonces... Sí, lo lamento. De pronto sí la podrías pasar, después la pueden pasar así como por descargar el YouTube, no sé, para no cantarla. Digo, tenemos esa posibilidad. Sí. Van a alegar todo. Van a alegar, ya voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque la gente lo pide. ¡Ah! Soy un chico fácil. La marihuana me deja los ojos rojos, loreamos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loreamos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loreamos, loco. La marihuana me deja los ojos terribles, loco, vos loco. Quizás pa' conche tu mare. Soy flight y la conche tu mare. Quizás pa' conche tu mare. Soy flight y la conche tu mare. Y el loco viene aquí y me dice, loco, ando un mono. Y yo le dije, este huevón, ando con puras manos, 5 pesos, culiao. Ando terrible cargado, loco. Y el loco me dice, ¿en serio, loco? Entonces baja la toa, conche tu mare. Y el loco saca la media hoja, por loco. Yo lo callé y va, le dije, ay, qué loco. Llévatela toda nomás. Llévatela. Llévatela. Y el culeado pesca arriba. Y viró, por loco. Y en eso que llama, ya le digo, qué zarpa, conche tu madre. Y voy y le saco el medio fierro, por loco. Le alcancé a la cara al culeado. Cagado mío el culeado. Y en ese mismo ahí. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Cuatro al ajo le metí al culiao. De ahí agarré la merca, la moneda, y viré nomás por loco. Y en esa que voy así, va a meterse con un guón en moto, ¿cachai? Un J. Joe. Total que el culiao me cachó la cara y me cachó al tiro. ¿Vos cacháis por loco? La marihuana me deja los ojos rojos, lo leía por loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, vos loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, vos loco. La marihuana me deja los ojos terribles, loco, vos loco. Quizás pa' conche tu mare. Soy flight y la conche tu mare. Quizás pa' conche tu mare. Soy flight y la conche tu mare. Quizás pa' conche tu mare. Soy fly y la conche tu mare. Que zarpa conche tu mare. Soy fly y la conche tu mare. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, vos loco. Ahí está cumplido a presión de las bases. Que aquí no estamos, sí, como, no estamos en el colegio de profesores. Oyentes. A propósito de las bases y del colegio de profesores, nos envía acá una profesora, Paulina Catalán. Profesores lanzan huevos a dirigentes del colegio de profesores al interior de la CUT, por donde iba pasando. Pasaron por ahí, los vieron y, bueno, parece que no se resistieron. Los huevearon un poco. Se fueron hueveados. Literalmente hablando, claro. le lanzaron huevos para allá. Entonces, para evitar que nos lancen huevos para acá, sí, sucumbió a la presión de esto. Está la presentación de lo que va a ser el domingo 7. Se viene el disco que es Mi Imágenes, porque el retrato el que se vendría siendo para el próximo año, los finales de 2015. Claro. ¿Qué más estás haciendo? ¿Tu taller dónde está? Mira, me voy a cambiar pronto. Yo tengo una guitarra que tengo que arreglar. Yo tengo por ahora mi taller en Irarrázaval, pero voy a estar ahí hasta ahora a fines de enero. Me voy a cambiar a Avenida Mata con Serrano, por ese sector. Ah, ya, sí, conozco bien. Sí, hay una casona antigua que se llama Casa Matriz, donde funcionan otros artistas, unas diseñadoras, en fin, hay una banda, Las Orregias, que son una banda de chicas que hacen rock y buena. Entonces, en ese lugar hay un espacio en arriendo y me voy ahí a un segundo piso, un lugar con ventana, porque yo tenía mi local en un centro comercial, en un caracol, en Irarrázaval, con Chile España, y en un subterráneo, entonces no tengo ni un tipo de ventilación. Siempre el humo queda ahí. Pasa por acá a veces. El polvo, de la lija, en fin. Así que me voy a ir. Estoy con harto trabajo, fíjate. Estuve como expositor en la Feria Internacional de Artesanía que se pone ahí en el Parque Bustamante. Sí. Y entonces me llegaron hartos contactos de gente que apreció mi trabajo de lutería medieval, y entonces ya vendí un instrumento, me están llegando algunos pedidos. Tengo harta pega en el taller, fíjate, harta reparación. Bueno, es un trabajo súper complejo, si no hay muchos luthiers tampoco acá. Hay buenos, no, yo los conozco dos o tres. Sí, no es tan reconocido. Yo como artesano sé que hay montones, pero porque uno se reconoce, uno va a las mismas picas de madera, en fin. Pero sí, no hay tantos guitarreros remendones como zapateros remendones. Entonces, claro, tengo harta pega, y tengo un alumno, un ayudante, digamos, que es un aprendiz del oficio, y ahí fundamentalmente ahora me voy a dedicar a construir instrumentos. Tengo unos varios pedidos, tengo unos modelos de guitarra que quiero desarrollar para la venta también, porque me gusta mucho construir instrumentos, o sea, entretenidísimo, trabajar la madera. Me gusta el trabajo artesanal, sobre todo. Sí. Oye, varios saludos llegaron, algunos me los omití. De hecho, el que estaba feliz por el tema Detrás de la Pared era Elmer de Temuco. Así que manda saludos. Buenísimo, hace poco estuve allá en el IRMAS. Mira, me había olvidado delante, aparte el flight chileno, bien conocido. La Vanessa Vargas, la periodista ahí también de El Desconcierto. Había gente ahí también, decía, grande. Qué buena, muchas gracias. Escuchando ahí. Yo estoy muy contento, en verdad, con todo lo que está pasando alrededor de mi trabajo musical. Como te decía antes, es una obra para mí personal nomás. Siempre fue así, pensado de esa forma, y que de pronto tenga repercusión y que tenga tantas utilidades, además. Sé de profes que utilizan mis canciones para hacer, no sé, clases de orientación, de lenguaje, de historia, un montón de cosas que son como material, de como una herramienta pedagógica. Me he encontrado con personas que se han acercado después de los conciertos a decirme y a explicarme que mis canciones han sido, no sé, como la música incidental de parte de sus vidas, que he tocado fibras especiales. Pasan cosas muy, muy impresionantes cuando tú estás desde la orilla del sujeto detrás del artista, porque en el fondo el artista dura lo que está en el escenario, y abajo del escenario tú ya eres, yo sigo siendo el artesano de siempre. Entonces, cuando la gente viene con toda esta carga emotiva a agradecerte por canciones que a ti las musas te dictaron porque ellas son generosas con uno, todo ese enorme cariño que uno recibe es tan impresionante. A mí me conmueve mucho, todavía me tiene muy sorprendido vivirlo. Y agradecido además porque hay una voluntad popular que hace que mi obra musical sea reconocida, ¿cachai? Yo no tengo una campaña publicitaria, una maquinaria de producción artística. Más como el de boca en boca, si yo escuché este tema. Solo de boca en boca, no tengo nada, ninguna campaña publicitaria que impulse mi carrera artística, en lo absoluto, ni manager, nada. Colaboradores, gente cercana y querida, la misma Eli López que me hizo el contacto acá. Ella mueve artistas, de pronto me mueve a mí. Hoy otro del Hernán Zúñiga, que es de la radio de la Universidad de Chile, él también tiene algunos artistas contactados y los mueve en diferentes ocasiones. Entonces, que mis discos se vendan en las disquerías, que me llamen de lugares para que yo dé conciertos y me contrate la gente y llegue gente a mis conciertos y pague la entrada y vaya a verme, es un tremendo privilegio, imagínate. Entonces, y que eso se deba a que la gente lo comente y dice, mira, escucha a este tipo, anda a verlo, su show es bueno, qué mejor que el alzamiento popular para realizar tu trabajo. Sí. Oye, y me saludó. De respecto al tema de San Antonio que habíamos conversado, dice, cuando quiera. Ay, bueno. Dice, ahí coordinen, te vamos a dejar lo. Yo soy tatabarahona@gmail.com, mándeme un mensajito y yo no. Tal cual, tatabarahona@gmail.com. Sí, todo junto, sin punto ni una cosa, letras minúsculas. De hecho, en Twitter no sé cuánto ocupas, pero también está tatabarahona. Sí, sí. @tatabarahona. Sí, @tatabarahona. Ahí está, sale con un carnet de identidad. La foto de carnet, sí. Raro eso, porque todos ponen su mejor foto todo cuento en Twitter. Salí bien en mi carnet. ¿Sí? Así que... me gusta ya. Mi carnet. Oye, respecto a un tema de información, estos momentos, represión en el sector de la Alameda, varios profesores detenidos, algunos golpeados, respecto de lo que es este marco de esta marcha del paro docente que ya cumple más de 3 semanas, movilizándose por la agenda corta que tiene que ver con los 5 puntos que están exigiéndole más al gobierno y también esto que ya ha sido una frase que han acuñado la mayoría de los profesores a lo largo de todo Chile, hasta que la dignidad se haga costumbre. Esa ha sido la consigna respecto a estas movilizaciones, que va también contra el tema de las dirigencias, porque dicen, bueno, los dirigentes están para escuchar las bases, no para resolver sus problemas políticos o salvar a los gobiernos de turno porque son militantes de aquello. Así que vamos a estar atentos con la información respecto a lo que pase en la marcha. Ya habían detenido, por lo menos tengo contabilizado acá, dicen 6 profesores detenidos en la marcha ya en Santiago Centro, acá en Santiago de Chile. Ya estamos despidiendo el programa de hoy día. Ha sido un lujo tenerte acá, Tata. Esperemos que sea la primera, pero hayan más oportunidades. Me comprometo a venir a promover el disco nuevo, a traer un regalo para Radio Francia, por supuesto. Uh-huh. De pronto se hace algún concurso para la gente, podríamos organizar algo. Yo feliz, para mí es un hito, en verdad, estar en Radio Villa Francia. Yo sabía de ustedes y... era como uno de los espacios que a donde yo quería en algún minuto llegar. No quería andar haciéndome el invitado tampoco, pero por suerte se dio ahora la ocasión y ya que tenemos el vínculo creado, espero que se siga manteniendo. Espero que andes con tiempo. Nosotros somos de mucho café y de mucha conversa. En general, sí, queremos... podemos compartir alguna cosa. se ríe la mexicana. Dicen, no, que no se vaya. Sí, porque tenemos que hacer también cosas acá en términos de la radio, pero... yo tengo que ir a atender a un cliente a mi taller a las 3 de la tarde, sí. Así que está mal que más. Entonces sí, alcanzamos a tomar unos cafés, conversar y lo demás. Mañana estamos desde las 10:30. Recuerde, el viernes solamente empezamos un poco más tarde a las 10:30 porque son viernes de análisis. Analizamos toda la semana, estamos junto a Max Quitral y que también nos va a acompañar Alfonso, que es el panelista también estable de acá. Les dejo los micrófonos a ambos que están al otro lado del vidrio para que digan lo que quieran, se despidan y nada, pues ocupen los micrófonos. ¿Parto yo? Ya pues. Ya. Bueno, quiero dejar a todos los auditores de Radio Villa Francia a este domingo 7 a Matucana 100 a las 20 horas a un concierto que vamos a realizar con mi banda. Somos Tata Barahona y los Sudacado Mineros. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes, por permitirme entrar en su casa a través de la frecuencia, a través de sus oídos, y espero con estas canciones también haber llegado en algún minuto a sus almas. Un gran abrazo a todos y por supuesto que nos volveremos a encontrar aquí en esta misma frecuencia. Bueno, yo también por mi parte me despido, les deseo el mejor de los días a cada uno de los auditores que está escuchándonos a través de la señal de la Radio Villa Francia y a través de la señal de la Radio Ucán. Todo lo mejor para ustedes, por supuesto, y también aprovecho de invitarlos para más la noche, a las 11 de la noche tendremos La Inmortalidad del Cangrejo, un nuevo capítulo de un programa sobre todo y sobre nada. Así que, por supuesto... El peor programa de la radio, digamos. El peor programa de la radio. Qué bueno. Hasta la madrugada. Hasta la madrugada. Por lo general terminamos entre 2, 3 de la mañana y a veces incluso más tarde. Ah, qué buena. Así que, por supuesto, están todos invitados y eso, que tengan un excelente día y estaremos en contacto ya acá en la señal de la Radio Villa Francia. Viene también... más ratito viene a propósito de las sesiones galácticas. Viene sesiones galácticas, por supuesto. Sí. Ahí de nuestros compañeros de la Radio Galáctica de San Antonio a las 3:30. Así viene las sesiones galácticas. Está el noticiero también internacional, está la chispa informativa, la repetición de este programa todos los días a las 6 de la tarde, salvo el viernes, que se vamos más tarde, porque nos va la repetición se hace después de Cerro a la Izquierda, a eso de las 7:30 de la tarde. Pero hoy día a las 6 de la tarde está el programa. Y pueden encontrarlo en archive.org o en el hashtag del matinal, también lo pueden encontrar. Están ahí subidos todos los programas diariamente completos para que lo pueda escuchar a la hora que quiera. Así que, Tata, ha sido un gustazo, sí, en serio. Ya no voy a pedir más canciones, yo quería una, pero... Ta. ¿Cuál querías pedir tú? Pregón. No, estoy pegado. Es muy lenta. Es que yo estoy down. ¿Después te la toco afuera? Sí, sí. Ahí hay otra guitarra, ahora podemos hacer con, algo. Ahora me despido con una, ¿o no? Ya, pues. Feliz. Con una alabanza al Señor. Dios escribe recto sobre línea curva. Así se da que algunos en la curia abusan del menor y sin ningún pudor escapan del castigo con justicia injusta. Barabarabapá, que tu dolor a Dios le gusta. Barabarabapá, con el temor de Dios te asustan. Cristo se retuerce en el madero de ver tantos embusteros de sotana en su jardín, legionarios varios. Cristo se retuerce en el madero de ver tantos embusteros de corbata en su jardín, diputados varios. Cristo se retuerce en el madero de ver tantos embusteros de sotana en su jardín. Cristo se retuerce en el madero de ver tantos embusteros en su jardín, en su jardín. Amén, chiquillos. Nos despedimos entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao, nos encontramos mañana nosotros. Chau. En plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.